socialismo, y donde le dicen chino por eso a Zanini, arrancaron ponderando al maoísmo y tirando tiros, diferenciándose del Partido Comunista Revolucionario, que después fue maoísta. Esta era una fracción que se había desprendido del Partido Socialista. Estuvieron presos porque se levantaron durante el gobierno constitucional. Bueno, en esas últimas horas hubo un allanamiento a tres joyerías. Una de las más importantes joyerías de la Argentina, que entre otras cosas cobró fama cuando la esposa de Ferreira, este dueño de la Ingeniería, Mimi Cohen, le hizo fama a las joyas que había comprado, y a partir de allí se empezaron a saber que, entre otras cosas, le habían vendido un anillo al juez Ollarvide de brillantes que había costado $250,000. ¿Se acuerdan? Que después empezó a decir, primero lo mostró y después empezó a decir, me lo prestaron, no, lo que pasa que no lo compré, que era... Bueno, sí, lo compró, y lo compró ahí. Bueno, lo cierto es que el allanamiento que se produjo es por contrabando de relojes importados de los Estados Unidos y de joyas por $8,000,000 que se vendía en la joyería más cara donde compran los políticos, los jueces y hasta la sociedad argentina. Es decir, las principales joyerías del país, para no ser menos en esta democracia fraudulenta, se dedicaban al contrabando. En el allanamiento que mandó el juez Amaranti, se produjo en una situación de la joyería conocida como Simonetta Orsini, la famosa joyería, que tiene un dueño que solamente con buscar los antecedentes sabríamos que no andaría nada bueno, porque tiene en Estados Unidos un sumario por haber blanqueado plata del narcotráfico durante mucho tiempo. Pero en Buenos Aires era un señor, Martín Leu. Parece que este muchacho, no solamente allí, sino en otras joyerías más, como la que le pertenece a la familia Lekovich, la joyería Danfer, se dedicaban a traer joyas de Estados Unidos diciendo que se traían aquí para importar a otro lugar. No las mandaban a otro lugar, se vendían aquí de contrabando y por supuesto en negro, porque los muchachos que compraban esto, las esposas de los políticos, de los empresarios que hacían negocios con el Estado, de los jueces y demás, no precisaban facturas porque compraban con plata que no podían declarar. Bueno, están presos también despachantes de aduana que estaban en esta maniobra, y esto seguramente tendrá próximamente mayor trascendencia. Lo cierto es que allí Cohen, la esposa del dueño de Electroingeniería, iba a comprar sus alhajas y fue una de las que más hizo trascender a Orsini. Entonces, cuando usted ve que en el mundo de los negocios es mentira que se pelean los políticos, cuando usted ve que defiende debido lo mismo que defiende el gobierno de Macri, que se preocupan y que quieren que se acelere el trabajo, y que además Macri, después de viajar a China, cambió todo lo que había dicho en esa carta y además facilitó toda la situación para que los chinos hagan su negocio, y siguió firmando documentación privada en el acuerdo con estas represas, nos preguntamos qué importancia tiene que le hagan creer a la sociedad que están luchando para que en el Congreso no aterricen más los que tienen causas o los que son juzgados y no tienen sentencia, que por otro lado los ampara la Constitución Nacional, porque todo procesado sin sentencia firme puede ser candidato. Pero resulta que Menem, que tiene proceso, sentencia, condena y demás, un juez de La Rioja dijo que también puede ser candidato. Y entonces usted, que no sabe cómo llegar a fin de mes, y que le hacen creer que la pelea de las PASOS es para ver si frenan al gobierno de Macri, la pregunta es, ¿qué cosa del gobierno quieren frenar? Porque los negocios los defienden con todo, para que no se caiga lo que armaron antes, y para que tampoco se perjudique Calcaterra, para que no se produzca una detención en Electroingeniería, que dicho sea de paso, dueño de Radio del Plata y estuvo sin pagar salario mucho tiempo. En esta sociedad donde nos quieren hacer creer que nosotros dentro de 30 días vamos a ir a votar y a cambiar la realidad, y el presidente dice que quiere luchar contra las mafias, la mafia de los joyeros, la mafia sindicales, la mafia de los Paraná Papers, la mafia de la policía, la mafia del contrabando, la mafia de los dirigentes del fútbol. Oiga, ¿no viviremos dentro de la mafia y no nos dimos cuenta y hemos elegido un gobierno mafioso para cambiarlo por otro gobierno mafioso y otro gobierno mafioso y otro gobierno mafioso? Pregunto, ¿cómo puede ser que todo esté así y que la sociedad no averigüe de qué se trata? Mientras tanto, en Cresta Roja echan gente. Mientras tanto, en Kraft le descontaron todo de golpe a los trabajadores. Mientras tanto, ya sabemos lo que pasó con 600 familias que perdieron el puesto de trabajo en Florida con Pesico. Mientras tanto, en Alpargata suspenden trabajadores y le adelantan vacaciones y cierran en plantas y venden otras. Mientras tanto, abajo se va sangrando de a poco al músculo al que trabaja, y hoy, en Mendoza, donde se va a hacer el traspaso de Macri a Temer de la presidencia del Mercosur, les digo que esto es de verdad, hay que temer, porque Brasil viene con el proyecto de sentarse a negociar de vuelta el convenio automotriz con la Argentina y el azucarero, atención Fotia, el azucarero. Y además de esto, quiere que en la Argentina haya flexibilización laboral para estar en igualdad de condiciones en el mercado. Telegrama para la CGT. Así termina esta semana, cuando a las 10:30 Macri le dé la presidencia a Temer. Un presidente repudiado en Brasil, que hoy se va a encargar de llamar la atención a Venezuela. Es mentira lo que dice el Grupo Clarín, no la van a echar a Venezuela hoy, sino que le van a avisar que si hacen las elecciones que tiene programada Maduro, habrá sanciones. ¿Y saben por qué? Porque Macri no quiere tomar esa decisión y se la deja al presidente de Brasil. El que lo tenga que echar será Temer, que hoy se hace cargo del mandato del Mercosur. Bienvenidos al país y feliz cumpleaños, Domingo Felipe Cavallo. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 21 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 7 grados 4 la temperatura en la ciudad. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Aparte de Caballo, que nació en el 46, en el 48 nacía Lito Nevia y en el 50, todos al mismo día, Ubaldo Matildo Filiol. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La máxima para hoy estará en 18 grados. Se va a mantener el sábado la misma temperatura, también el domingo. Es decir, tres días seguidos tendremos la máxima en 18. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, como ustedes saben que la Argentina es una fábrica de jugadores de fútbol, y después del caso Messi, cuando con el problema de enanismo que tenía, había que darle hormonas y hacer un tratamiento especial, se lo ofrecieron a River y River no quiso hacerse cargo porque era costoso y terminó en el Barcelona. Hace rato que buscan en los semilleros argentinos desde Europa. Ocurre que el Milan, que está en manos de los chinos, con mucha plata, se empezó a fijar en los juveniles argentinos del Sub-15. Se entera Zanetti que el Milan estaba mirando, lo llama Zanetti, el presidente de Boca, y le dice a Angelici, ¿qué están buscando? Y Angelici, un pibe que tenemos acá que lo vienen a ver y lo están mirando, por favor, dice, no cierres nada, cuando yo vaya a Buenos Aires charlamos. Bueno, quedaron en eso y efectivamente el Pupi Zanetti cumplió, se juntó con Angelici, conversaron, quedaron en que cuando volviera a Italia le iba a dar una respuesta concreta. Creo que en la charla recién se enteró cómo se llamaba el pibe, y finalmente, después de esta conversación, se fue el vicepresidente del Inter, habló con el presidente del Inter y le dijo, el Milan anda buscando a un jugador de Boca, ¿por qué no lo compramos nosotros, que es una promesa el pibe, y lo traemos aquí? Bueno, dice, primero que venga, que se haga la revisación médica, a ver en qué condiciones está. Viajó el chico con los padres, un apoderado, yo no sé cómo hacen, pero ya a esa edad ya tiene apoderado. Y aparece entonces, haciéndose la revisación médica, ven que el pibe está perfectamente bien, y dicen, bueno, habrá que empezar a negociar. Y Zanetti dice, no negociemos, hagamos una oferta para comprarlo y punto. Y entonces aparece una oferta por un chico totalmente desconocido de 8 millones de dólares. Pibe de 17 años que a los 12 años dejó Atlético Rafaela para venir a jugar a Boca. 8 millones de dólares. El chico ni siquiera se estrenó un día con la reserva, ya no con la primera. Entonces, ante esa oferta, Boca dice, lo vendemos. Se llama Facundo Colodio, o Colidio, Colidio. La verdad, tenemos que tenerlo en mente, el chico jugó en las selecciones juveniles, supongo yo que ya eso basta para que el fichaje no le permita jugar nunca por otra selección que no sea la Argentina. No sé cómo será el tema de los derechos de formación, si será para Rafael o para Boca, pero lo real, lo cierto, es que Boca lo vendió al pibe, vendió un fichaje de un chico de 17 años en 8 millones de dólares. ¿Qué sabes, Enrique, de todo esto? El 5% de esa transferencia, Miguel, corresponde a los derechos de formación que va a recibir Rafaela. Atlético, o sea, Rafaela. Queda ante la FIFA que Rafaela es el... Es el que tiene a su cargo, se queda, o con los derechos de formación. O sea que a futuro Rafaela puede recibir mucha plata si el pibe triunfa. En este, claro, mucho más. Pero en este caso le corresponde el 5%. Dólares. Claro, se queda con el 5% de los derechos de formación. Y en un futuro, cuando el jugador sea vendido en Europa, también se va a quedar con un porcentaje. Hay que ver, pues si el pibe resulta un fenómeno, se lo quedan para toda la vida. Está convocado, si no me equivoco, para el seleccionado sub 17. Sí, perdóname, una cosa es que esté convocado. ¿Jugó alguna vez con la camiseta argentina? No, todavía no. Todavía no. Ojo con eso, ¿eh? Sí, sí, todavía está convocado. Está convocado, pero no ha jugado partidos oficiales. Bueno, lo que tienen que hacer es ponerle un partido cualquiera. Claro. Con la camiseta argentina para que el pibe, si sirve, sea jugador para la Argentina y no para otro. Porque si no, puede ser nacionalizado, inclusive para que claro, juegue. Claro, porque esta norma se cambió y justamente porque no se había cambiado y porque no existía, Sibori, por ejemplo, jugó para la selección italiana. Exacto. Y Navarro Montoya no pudo jugar para la selección argentina. Di Stéfano jugó para la selección española. Es decir, porque no existía una cláusula que después se puso inteligentemente en la FIFA, que dije, no, si juega para un país no puede jugar para otro, ¿no? Que además esa cláusula fue gestionada por Julio Grondona. 8 millones de dólares para este pibe. O sea, el Pupi nos anduvo con chiquita, dijo, los chinos tienen mucha plata, los que compraron el Milan. Sí. Dice, vamos a hacer una oferta para comprarlo, si no estemos en el tire y afloje. Y claro, si a vos te aparecen con 8 millones de dólares por un pibe que vos lo viste jugar 3 veces con la camiseta de Boca, pero no tuviste tiempo ni de mirarlo, evidentemente. Ahora, el chico dicen que es un fenómeno, pero dicen, la verdad no sabemos nada, ni siquiera hay video. Exactamente, no, todavía no. Pero además esa plata le viene bien a Boca porque se metió en el pase de Centurión, quiere evitar que Centurión juegue en el Genoa y va a hacer una oferta de 5 millones de dólares para quedarse con el pase, y además cuenta con el aval de Racing, que es el socio. ¿Sabes lo que pasó? Los brasileros le iban a aceptar el 1.200.000 a Racing por el 20% que faltaba, sí. Y a último momento, ya estaba todo listo, el giro, todo, le dijeron, no, esperen porque lo mandemos a Italia. Y vos sabés que yo creo que lo de Italia, no estoy tan seguro de que sea verdad. Y yo no sé si no está el empresario ahí hábilmente generando con el Génova toda una situación, porque fíjate vos que Racing le dice a Boca, bueno, yo te doy el 30%, es como no tenía el 50%, no. Dice, no lo quisieron confirmar la venta del otro 20%, te doy el 30% por el 50% de Bou. Exacto. Ahora, yo no sé, ¿Boca le va a dar a Bou? Bueno, si se hace el negocio, el tema es que está muy interesado Guillermo Barros Esqueloto, no quiere perderse la posibilidad que Centurión juegue en Boca. Porque Barros Esqueloto sabe que Centurión desborda, claro. Sabe que le hacen un penal en cualquier momento. No hay un jugador... Sabe que es impredecible para la gambeta para dónde va a salir, y le falta un jugador de eso a Boca. Claro. Entonces él dice, yo con él tengo, qué sé yo, en un partido difícil tengo posibilidad de que alguien lo defina, que se vaya a jugar y haga alguna de ellas, porque ya desaparecieron los pibes de Potrero. Ahora, fíjate un dato, ¿no? Los jugadores que tienen estas condiciones, Maradona salió de su villa, Tevez salió de su villa, este chico salió de su villa, uh-huh. Es decir, lugares donde, como no había ningún entretenimiento que no fuera la pelota, los chicos ahí estaban todo el día con eso y aprendieron a gambetear, a hacer de las suyas y demás. La falta de potreros, la edificación, el hecho de que ya no hacen que tengan que venir del interior. Uh-huh. O sea que los chicos que puedan tener esas condiciones ya no son de Buenos Aires, o por lo menos de la capital de Gran Buenos Aires. Uh-huh. Es difícil. O fíjate que ya no se encuentra. Dejá el caso Messi, que es rosarino, santafesino, esa parte, ¿no? Exacto. Bueno, entonces cuando vos te encontrás con estos muchachos, que vos te das cuenta que todos estos chicos gambeteadores y demás vienen de lugares muy sufridos, muy humildes, ¿sabes por qué es esto? ¿Sabes por qué gambetea un jugador tanto y no le tiene miedo cuando lo cruza? Porque está acostumbrado a que le peguen. Claro. Porque cuando vos te vas la pelota y te pega uno, te pega otro, que no te la pueden sacar, y vos sos profesional y pasa lo mismo. A Centurión le han pegado cada vez más fuerte, a Maradona le pegaban todos los partidos, y cuando más le pegaban parecía que más le gustaba jugar. Y el Centurión de Mar del Plata, jugando para Racing, un jugador de Boca, casi lo quiebra. Sí, lo levantaron por el aire. Sí, fue tremendo ese día. Yo pensé que lo habían quebrado al jugador de Racing. En fin, bueno, lo cierto es que Barros Esqueloto está entusiasmado con esto. Y hay otra cosa dando vuelta por allí, que es lo de el jugador de Huracán. Guanchope Ávila. Que va a volver a Huracán, pero yo no sé. No, Boca se queda con el pase, pero la idea es prestarlo hasta que termine el año a Huracán. Pero si se fue peleado con el presidente de Huracán. Claro, no tiene relación con el presidente de Huracán. Claro. Y ahora, el jugador no quiere volver a Huracán. No, salvo, ¿sabes qué? Que el sueldo lo pague Boca. Ah, eso es una posibilidad. Entonces ahí Guanchope va y juega tranquilo porque, bueno, sabe que cobra todos los meses. El tema es que Guanchope viene porque lo quiere Angelici. Y además porque lo quiere Tevez, que es amigo de él y que va a volver a Boca a fin de año para jugar la Copa Libertadores el año que viene. Eso no sé si es cierto. Eso yo creo que lo sueña más Guanchope que Tevez. Yo no creo que Tevez haya pedido a Guanchope, ni mucho menos. Tevez tiene la cabeza puesta en otra cosa. Ni siquiera sé si va a volver o se va a quedar en China. Ni siquiera sé eso. La idea, es mucha plata lo de China, mucho dinero. Claro, la idea de Angelici es que vuelva a fin de año para jugar la Copa Libertadores. De ahí a que se concrete. Bueno, por eso se quiere cubrir el mellizo diciendo quiero a Centurión. Ahora, si le dan a Boca Racing el 50% por el 30% de Centurión, Racing hace un gran negocio. Sí, yo coincido, Miguel. Porque además, como el apellido Bou estuvo ligado a Racing, y si este chico hace un par de goles y demás, lo colocan rápidamente en el mercado mundial. Exacto. Y además, Racing, que para mí es el que mejor está incorporando en este mercado de pases... Sí, bueno, decirle que te lo explique Coca, porque ayer perdió los dos partidos de entrenamiento con Defensa. Bueno, está bien, Miguel. Son partidos de entrenamiento. Bueno, que te lo explique, decirle. Ya llegó Ibargüen, el jugador de Nacional, que firmó el contrato por 3 años. Sí, las incorporaciones son una cosa y el equipo de fútbol es otra. Sí, bueno, pero estamos en pretemporada, Miguel, hay que tener paciencia. Sí, pero el 27 juega. Sí, sí, juega, pero tiene una ventaja importante contra Independiente Medellín. Sí, igual que el otro Independiente, le hacen 2 goles y se acabó toda la ventaja. Usted es muy pesimista, Miguel, me parece. Muy pesimista. Bueno. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. El hora 6:32 minutos. ¿Qué decías, Diego, de la historia de la vida? De la historia de la vida lo arrancaste diciendo vos. Hoy cumple años mi queridísimo amigo Lito Nevia. Cumple 69 años. Y hace 50 atrás, cuando tenía 19, grabaron La Balsa por primera vez. Félix Francisco Nevia Corbacho es el verdadero nombre de Lito Nevia, que nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 21 de julio del 48. Cantante, músico, compositor y empresario discográfico, está considerado como uno de los fundadores del rock nacional, cantando en nuestro idioma, en particular, creador del rock argentino. Su canción La Balsa, en 1967, en coautoría con Tanguito, fue interpretada por la banda Los Gatos y desató el éxito masivo del rock en castellano en la Argentina y ha sido considerada la mejor canción rock de la historia nacional, según la revista Rolling Stone y la cadena MTV. A fines de la década del 70, fundó el sello Melopea Discos. Y él dice que él no es ningún mecenas, sino que le da lugar a la gente que no puede estar fuera de los discos. Por eso lo convocó a Goyeneche, al que hacía 5 años que nadie lo llamaba para grabar, lo cual el polaco le agradeció siempre, al Cuchi Leguizamón, que lo trajo desde Salta para que grabara un CD, y también a Virgilio Espósito, al que lo hizo grabar tocando el piano y cantando los tangos que habían compuesto con su hermano. Y él mismo, con Enrique Cadícamo, le grabó un disco homenaje cantando Lito tangos inéditos de Enrique Cadícamo. Hoy cumple años, en 1985 le dieron el premio Cones de Palatino como el mejor autor-compositor de rock de la Argentina. Y lo vamos a escuchar cantando ese tema que escribió hace 50 años, La Balsa, pero en la última versión que grabó en su compañía grabadora, en Melopea. Lito Nevia, La Balsa. De donde pueda. que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré. De la mañana, 33 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 4. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Como es muy factible que los argentinos no lean la Constitución Nacional, no, la mayoría ni siquiera la leyó alguna vez, y que los legisladores no la conozcan, aunque parezca mentira, le voy a leer el artículo 36 de la Constitución Nacional modificada en la convención del 94 que presidió Eduardo Menem y que, dicho sea de paso, dejó de lado la hablar de la Constitución del 49. El artículo 36 dice: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiese su observancia por actos de fuerza mayor contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insalvablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, o sea, inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y de la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencias de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o de las provincias, las que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutan los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurra en graves delitos dolosos contra el Estado. Repito el párrafo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurra en graves delitos dolosos contra el Estado, que conlleve al enriquecimiento, quedando inhabilitado por tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Yo digo, si leyeron la Constitución, sabrán que el artículo 36 es mucho más aplicable a debido que el 66, que no tiene nada que ver. Pero sigamos. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaran los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentarán asimismo contra el sistema democrático quienes incurrieren en graves delitos dolosos contra el Estado, que conlleve el enriquecimiento. Creo que está clarito. Incluso le puede caber a Cristina Fernández, le puede caber a Carlos Menem, le puede caber a una enorme cantidad de gente que está sentada en la banca y algunos que se quieren sentar. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Bien, este artículo que lo pusieron los convencionales del 94, ¿lo habrán leído? Porque este es un artículo mucho más fácil de ser aplicado a todos aquellos que han cometido dolos, que están sospechados de enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Como la Constitución, a su vez, es contradictoria, porque la de 1853, que fue la que quedó de marco, tiene un articulado que permite que sean candidatos aún procesados, así llegó Macri a la presidencia de la República, estaba procesado, y entonces, mientras no tengan sanción efectiva, pueden seguir siendo candidatos. Cristina, por ejemplo, llega sin ninguna sanción efectiva, o sea, tiene procesos abiertos, pero no tiene sanción. Pero Menem no. Menem tiene sanción. Entonces, ¿sabe qué va a hacer la Corte Suprema? Va a revisar la sanción de Menem. Es de no creer, ¿no? O sea, hacemos una Constitución Nacional, no la cumplimos, cuando nos damos cuenta que se ha cometido un error porque, como son distritales, la competencia de un juez local permite y habilita al candidato, aunque después tenga esto injerencia nacional, como el caso de La Rioja. Entonces la Corte Suprema dice, vamos a revisar la sentencia. Qué loco, ¿no? Entonces, ahora, Margarita Stolbizer y algunos otros más están queriendo ver si pudieran llegar a evitar que si Cristina Fernández gana las elecciones y tiene en los procesos alguna condena antes de que asuma el 10 de diciembre, evitar que asuma, porque si está condenada la Constitución ya no lo permite, pero por otro lado, aún sin la condena, si se aplicase este artículo, varios de los que están sentados no se podrían sentar. No lo habrán leído o no querrán saber que existe, porque a lo mejor se pone en jaque en medio Congreso. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Bueno, vamos a referirnos a otra persona que cumpliría años hoy, que falleció hace mucho tiempo y que nosotros, los que peinamos canas, tuvimos el gusto de verla en televisión y de escucharla cantar. Me refiero a la señora Ranko Fujisawa, que nació el 21 de julio de 1925 en Japón y falleció el 22 de agosto de 2013. Era una cantante de tangos japonesa. Su familia vivió las vicisitudes de la guerra, primero en la Manchuria, invadida por Japón, y más tarde en el destrozado país tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Con formación clásica, con una voz educada, hasta los 18 años estudió piano y canto y encontró en un precario medio de vida actuando en un club frecuentado por las tropas americanas en Tokio de la posguerra. Incursionó en la música ligera japonesa, el jazz y los temas hawaianos al encontrar aceptación entre ese público. Aunque ya había incluido en su repertorio varias melodías de tangos europeos, fue a los 24 años cuando escuchó por primera vez la comparsita interpretada por la orquesta típica Tokio y sintió con profunda emoción que debía cantar esa música. El coleccionista de discos de tangos y autor de libros sobre el tema, Masakiyo Takayama, escuchó temas de Azucena Maizani y se los hizo escuchar a esta joven cantante, también a Mercedes Simone, Ada Falcón, Libertad Lamarque, Hugo del Carril y Carlos Gardel. Como nuestra artista desconocía el idioma español, estudió con el Nisei Jorge Minuri Matoba, especialista en folclore sudamericano y especialmente en tango, para lograr la verdadera entonación. En esa época se casó con Shinpei Hakawaya, director de la orquesta típica Tokio, quien le incorporó a su orquesta para cantar tangos. En 1948 cantó su primer tango, Caminito, acompañada por la orquesta de su marido y en presencia de las tripulaciones de dos buques argentinos que habían acudido a Japón llevando trigo hasta la borda, atendiendo pedidos de ayuda alimentaria de un país hambriento y amenazado de graves desórdenes públicos por esa causa. Aquellos marinos se quedaron maravillados y fue el primer contacto que dio lugar a que Ranko Fujisawa y su marido fueran invitados años después a visitar la Argentina. Grabó su primer disco en los años 50 en la compañía Víctor de Japón, y en el 53 llegó a Buenos Aires de visita y pensaba quedarse unos días como turista en una escala en viaje que abarcaba Estados Unidos, Hawái, México y otros países, y se presentó ante el público porteño debutando en el Teatro Enrique Santos Discépolo, acompañada por Aníbal Troilo y Roberto Grela, y entre los asistentes estaba nada más ni nada menos que el presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón. Tras esa presentación exitosa, varias emisoras se disputaron su presencia y Radio Splendid fue la que consiguió que el artista cantara en ella durante un mes, acompañada por la orquesta estable de la emisora que dirigía Víctor Buccino. Regresó a Japón llevándose un contrato de 2 meses para el año siguiente, y en esa nueva visita en el 54 actuó en el Teatro Nacional, en un show en Canal 7 y en varios clubes, y grabó varios discos para el sello TK, entre ellos Mamá, yo quiero un novio. Lamentablemente falleció en Japón no hace mucho tiempo y nos quedó el milagro de su voz a través de los discos. La señora Ranko Fujisawa, en su última visita a la Argentina en 1964, grabó con la orquesta de Miguel Caló este disco, este tema que vamos a escuchar, Mamá, yo quiero un novio. Aunque te enojes, hay hermoso, elegante, con pinta de distinguido, demostrando ser constante, desde taller me ha seguido. Mas cuando estuvo a mi lado, me habló como un carabelo, del sol, la luna y el cielo, y lo piante con razón. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadre. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Una disputa de una pareja en un conventillo trajo como consecuencia que un hombre prendiera fuego a la habitación donde estaba la mujer y el incendio provocó la muerte de 4 personas, entre ellas un bebé, y varias familias que tuvieron que vivir la noche en la calle, que no pudieron ingresar por el desastre que causó esta persona. Por hacerle daño a su pareja, mató a 4. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 6:52 minutos, Enrique. Tenemos la información del hockey sobre césped. Duro traspié sufrió ayer el seleccionado femenino de hockey sobre césped, las Leonas, cayendo en una de las semifinales de la Liga Mundial ante Alemania por 2-1, certamen que se está disputando en Johannesburgo y donde el equipo argentino ya había conseguido una plaza para el Mundial 2018 que se va a jugar en Londres. Noemí Hain y Charlotte Steffenhorst señalaron los tantos teutones, en tanto que Lucina von der Heide había marcado el empate transitorio para el equipo compatriota. Ahora las Leonas van a jugar el domingo ante Inglaterra por el tercer puesto. Pero de todas maneras, buena actuación en el debut de Agustín Corradini al frente de las Leonas en este certamen internacional. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Centurión está viajando hacia Buenos Aires sin haber firmado con el Génova. Allá dicen que lo esperan para firmar. Creo que es una puesta en escena, tengo esa impresión. Bueno, se dio autorización, esto ya es un ataque a los bolsillos, para que la gente que está con servicio de salud privada, es decir, para las prepagas, un nuevo aumento del 10%. Y en lo que va del año con este aumento autorizado, llega al 50% el aumento de las prepagas. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, parece ser que en la interna de un país voltearon varias listas que eran masistas, digamos, que querían discutir entre ellas, pero no tuvieron igual suerte con las peleas con la gente que venía del GEM. En varias localidades de la provincia de Buenos Aires no se pusieron de acuerdo y van a tener que competir en las PASOS los propiamente GEM, el viejo tronco radical que viene del progresismo de Stolbizer, contra, en algunos casos peronistas o en otros casos de otros sectores, que integran el Frente Renovador. Después les voy a dar los detalles, pero hay una gran bronca, sobre todo en el primero y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, porque voltearon la mayoría de las listas peronistas y no ocurrió lo mismo cuando tuvieron que darle participación al GEM. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti, alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Florencio Randazzo dijo que si él fuera debido, pedía licencia sin goce de sueldo y se apartaba antes de que se precipitaran cuestiones más graves. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es llamativo el silencio de Cristina Fernández sobre el caso Devido y de, en general, de todo el frente que armó Cristina. Pero en el Congreso la cosa no va a ser igual. En este momento, a pesar de todo lo que están diciendo, no tienen los votos para echarlo a Devido, y además, repito, la aplicación del artículo que quieren usar de la Constitución no corresponde, porque hablan de los delitos que pueda cometer un senador o funcionario en el ejercicio de las funciones, y Devido, si los cometió, los cometió como ministro, no como diputado, que no hizo ningún delito. El artículo que le acabo de leer, o cualquier otro de los que están en vigencia, son mucho más lógicos, pero como se empecinaron en esto, y el Grupo Clarín, y La Nación, y demás, y los periodistas que están desesperados por ver presa Cristina y al kirchnerismo tribunalicio, hacen fuerza contra esto porque son los enemigos que eligió el macrismo junto con el movimiento obrero. Entonces han armado toda una cosa puntualmente, y ahora han salido a decir los voceros del gobierno lo que ya le marqué yo hace dos o tres días atrás, que habían cambiado la estrategia, que están hablando ante una posible derrota en la provincia de Buenos Aires, están hablando del triunfo a nivel nacional, porque dicen es una elección nacional. No, es mentira, es una elección distrital. Hay acuerdos distritales, alcances distritales, al punto tal que Cambiemos lleva candidatos peronistas en varios lugares, candidatos radicales en otro y candidatos liberales en otro. Así que son acuerdos distritales, aunque sí se renueva la tercera parte del Senado Nacional y la segunda o la mitad de la Cámara de Diputados. Están disfrazando la información porque las encuestas están indicando que entre Cristina y Massa podían dejar tercero a Cambiemos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana. Trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad. Ayer hubo una reunión de los metros delegados con los que manejan trabajo en la ciudad. No se pusieron de acuerdo, pero no va a haber ninguna clase de paro, porque lo que harían los metros delegados era sentarse a discutir eso, porque saben que no tienen personería para hacerlo, y el solo hecho de haber sido invitados con café y alguna masita que comieron con algún sanguchito los puso felices, y ahora siguen negociando. No va a haber paro. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La divisa gringa cerró ayer a 17,46. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Adelantamos noticias por Belgrano. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 60 segundos serán las 7 en el territorio argentino, 21 de julio, pronóstico de Capital Federal y alrededores, cielo parcialmente nublado con neblinas matinales, especialmente en áreas suburbanas. La temperatura máxima hoy será de 18 grados y en la tarde-noche el cielo estará parcialmente nublado con vientos leves del este. El pronóstico extendido para mañana sábado en Capital y Gran Buenos Aires, mínima 9 grados, máxima 18, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del noreste. Para el domingo, mínima de 11, máxima de 18, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte. En la tarde-noche se puede desmejorar el tiempo con vientos moderados del norte cambiando a leves del sudeste. En la Antártida Argentina tenemos 28 grados bajo cero, la máxima será de 23 bajo cero. Cielo nublado con nieblas y ventiscas, vientos regulares fuertes del este rotando al sudoeste, visibilidad mala para los argentinos antárticos. En la tarde-noche del continente blanco argentino, cielo nublado con niebla, vientos moderados leves que van a soplar del sudoeste con visibilidad que seguirá siendo mala en la Antártida. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas en poder del pirata agresor, neblinas, bancos de niebla, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del noreste. La actual temperatura en la Gran Malvina, 0 grados. Georgia, Setley, Sandwich del Sur, 1 grado bajo cero. La máxima en toda la zona llegará a 5 grados en poder del pirata inglés. Debido reapareció en el Congreso, pero fue al Senado y no a diputados. Fue a avalar la represa como presidente de la comisión, coincidiendo con el ministro de Shell Aranguren. Los dos estaban muy preocupados para que los chinos hagan negocios con las dos represas. Solo voy a ejercer mi defensa ante los jueces y no iré a la comisión, dijo Julio De Vido, que no se va a presentar en diputados a defenderse. El deporte por Belgrano. El Independiente rechazaron la oferta de 9 millones de euros que había hecho el Zenit de San Petersburgo, el equipo que contrató a Sebastián Drussi, el jugador de River, y de esta manera se cayó la posibilidad que el volante cordobés fuera a jugar al fútbol de aquel país. En tanto que Nicolás Domingo arregló su desvinculación de River, pasó la revisión médica y es nuevo jugador del equipo de Ariel Holland. En tanto, en San Lorenzo, más allá de la insistencia de los dirigentes, no va a venir el chileno Ernesto Vargas porque su equipo, el Tigres de México, rechazó el préstamo que había ofrecido el equipo azulgrana. En tenis, en el ATP de Bastad en Suecia, resultados de octavos de final, dos caídas para tenistas argentinos, Alexander Dolgopolov de Ucrania dio cuenta de Horacio Ceballos por 6-4 y 6-4, en tanto que Fernando Verdasco de España hizo lo propio con nuestro compatriota Facundo Bagnis, 6-3 y 6-2. Por este torneo juega el único argentino que queda en competencia. Diego Schwartzman tendrá como rival al ruso Andrei Kuznetsov. En tanto que en el ATP de Umag, el italiano Fabio Fognini por octavos de final le ganó a nuestro compatriota Nicolás Kicker 6-4, 1-6 y 6-2. En boxeo, el invicto bonaerense Gabriel el Pitbull de Ledesma y el fuerte cordobés Diego Luque van a protagonizar el choque central de la velada que se llevará a cabo en la Federación Argentina de Box esta noche y donde estará en juego el vacante título welter de la Federación Internacional de Boxeo. La velada será televisada desde las 22 por el canal de cable Teis Sport. En tanto que el seleccionado femenino de vóley Las Panteras jugará hoy en la ciudad de Varaždin, en Croacia, ante el seleccionado local por el primer encuentro del último fin de semana de la fase clasificatoria del Grand Prix, donde Argentina ya no tiene chances de acceder a las finales. Las dirigidas por Guillermo Orduna jugarán mañana ante Puerto Rico y el domingo se enfrentarán al seleccionado búlgaro. Tienen que entender los periodistas deportivos que equipo y club no son sinónimos, que los equipos nunca ofrecen plata, los que ofrecen plata son los clubes, los que compran y venden son los clubes, los equipos son los que forman los clubes. 7:00 a.m, 3 minutos, 7 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La situación política comenzará a publicitarse a partir del lunes en todas las radios y los canales de televisión con 3.000 horas de difusión de cada uno de los candidatos. Mientras tanto, la irregularidad presentada en todos los presidentes, candidatos a presidente y frentes electorales y partidos que se presentaron en la última elección harían que hubiese una sanción económica y que ninguno de los que se presentan ahora cobraran, pero da la sensación que esto ya llegará tarde, como de costumbre, la justicia, y mientras tanto ya habrán girado el dinero. Ninguno de los que se presentaron con papeles para demostrar el dinero que financió las campañas cerraron cuentas y quedaron en orden. Cambiemos el Frente para la Victoria son los que muestran mayor cantidad de irregularidades en la recaudación de fondos. Uno puso el presidente, la gobernadora y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el otro puso la mayoría del interior y legisladores. Pero la justicia, como de costumbre, llega tarde con los informes. Todos, incluyendo a Del Caño del FIP, presentaron papeles que no coinciden, y el dinero que se utilizó en las campañas, como también la violación de las leyes vigentes con publicidad anterior a la fecha, harían que ninguno recibiera un solo peso. Pero la bolsa de Papá Noel es grande, y Papá Noel es un invento de los europeos que nos viven prestando plata con altos intereses. 5 minutos pasaron de las 7 de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego, vamos a meternos en otro de los grandes de la música argentina que falleció hace 16 años, el 21 de julio de 2001 en Resistencia Chaco. Me refiero a Oscar Cardoso Campo, hijo de Mauricio Cardoso Campo, que nació el 27 de diciembre del 42 en Buenos Aires y se radicó aquí en la Argentina, en Buenos Aires, donde se dedicó, igual que su padre, a la música. Pianista, compositor, director de orquesta y arreglador. Cuando falleció estaba casado con la bailarina y coreógrafa Doris Petroni, miembro de una familia de músicos encabezada por su padre, el compositor paraguayo Mauricio Cardoso Campo, y curnacionó en la música para cine, televisión y teatro. Hizo arreglos para renombrados cantantes argentinos y paraguayos, y su búsqueda como compositor lo llevó a proponer proyecciones nuevas a tradicionales ritmos folclóricos sudamericanos. Oscarcito Cardoso Campo, el gordo, como le decían los amigos, un grande de nuestra música folclórica, que falleció demasiado joven. Lo vamos a escuchar tocando con su maravilloso piano un tema de su padre, de Mauricio Cardoso Campo, titulado Añoranza. ¿Cómo se llama el tema, Diego? Añoranza, de Mauricio Cardoso Campo, tocado por su hijo, Oscar Cardoso Campo, que hoy se cumple el aniversario de su muerte. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. ¿Qué hace, Miguel? Buenos días a todos. Ustedes saben que En 1789, un día como hoy, el niño José Francisco de San Martín, que tenía 11 años y medio, se incorpora como cadete al regimiento de infantería de línea número 20, Murcia, allá en España, también llamado o apodado El Leal. Y casualmente, un 21 de julio también, pero de 1821, ya el general en jefe, José de San Martín, emite un bando en el Perú, en el que dictamina que se toma 8 días de plazo para manifestar su opinión personal sobre la declaración de la independencia del Perú. Y con estas palabras, voy a leerlas textualmente: es demasiado notorio que no aspiro más que a la tranquilidad y el respiro de una vida tan agitada, pero tengo sobre mi alma una responsabilidad moral que exige un sacrificio de mis más ardientes votos. La experiencia de 10 años de revolución en Venezuela, con Dinamarca, Chile y en las provincias del Río de la Plata me han hecho conocer los males que ha ocasionado la convocación intempestiva de congresos cuando aún subsistían enemigos en aquellos países. Primero es asegurar la independencia, después se pensará en establecer la libertad sólidamente. La religiosidad con que he cumplido mi palabra en el curso de mi vida pública me da derecho a ser creído, y yo lo comprometo ofreciendo solemnemente a los pueblos del Perú que en el momento mismo que sea libre su territorio, haré dimisión del mando para hacer lugar al gobierno que ellos mismos tengan que elegir. Y casualmente, 7 días después, no se tomó 8 días, se jura la independencia del Perú. Sus palabras nos parecen increíbles, son solo posibles en un hombre de su talla, y son cabal ejemplo de su genio y psicología de conductor. Es quizás una de sus obras más sublimes políticamente hablando, porque su importantísima acción de gobierno como gobernante del Perú, tanto como lo había sido en Cuyo, creemos que es un deber patriótico para nuestros dirigentes actuales. Vos sabéis que toda la carrera de San Martín aquí en América duró 10 años. A los 34 años volvió a nuestro país en 1812. Crea allí mismo su famosísimo regimiento de granaderos a caballos, y menos de un año después, ya el 3 de febrero del 13, se produce el combate de San Lorenzo. De enero a abril del 14 pasa a ser comandante del ejército del norte, del 14 al 16 gobernador de Cuyo, y en el 17 ya inicia el cruce de los Andes. Entre 1817 y 1820 es comandante del ejército en Chile, entre 1821 y 22 se convirtió en protector del Perú. Quiere decir que de 1812 a 1822 son 10 años, y ya al año siguiente solicita su retiro, y el 10 de febrero de 1824 partió hacia el puerto de Havre en Francia. Intentó regresar a Buenos Aires en 1829, cuando se enteró allá en Europa que gobernaba en la provincia de Buenos Aires Manuel Dorrego, pero cuando llega el barco acá al Río de la Plata se encuentra con la novedad de que así ha sido fusilado por Lavalle. Resuelve no desembarcar y después de 3 meses de estar en Montevideo regresa a Europa. Esto es una demostración de lo que es un verdadero patriota, un hombre que más que militar, la talla de San Martín verdadera es como político, porque actuó dentro de la política del Río de la Plata, de Chile, del Perú, terminando allá en Guayaquil, ante un Simón Bolívar respaldado por su pueblo y sus gobiernos de las tierras que estaba liberando, pero no así San Martín, que contó con la contra de todos los gobiernos porteños, comenzando por el de Rivadavia. Le tocó pelear sin el apoyo de sus gobiernos. Esto no tiene parangón en la historia. Y demuestra el desprendimiento real de San Martín querer tener el poder, ostentar el poder, cuando él no quería el enfrentamiento entre hermanos. Tal es así que cuando era gobernador en Cuyo, Rivadavia le puso precio a la cabeza de San Martín, y López, el gobernador de Santa Fe, le ofreció llevarlo en triunfo a la plaza de la Victoria, y sin embargo San Martín no quiso. Pues sabés que ya viniendo al siglo XX, el 21 de julio de 1938 se firma un tratado de paz entre dos repúblicas hermanas, claro. Paraguay y Bolivia. Sí, la guerra del Chaco en Buenos Aires. La guerra del Chaco, que se libró desde septiembre de 1932 hasta junio de 1935 por el control del Chaco Boreal. Sí, el caldo de esa guerra, que siempre atrás de las peleas entre países vecinos y hermanos hubo mano extranjera, ¿no? ¿Pero qué te parece? El enfrentamiento en realidad era entre dos petroleras. La Standard Oil, por un lado, norteamericana, y la Royal Dutch Shell, la empresa anglosajona, una del lado de Paraguay y la otra del lado de Bolivia, que se peleaban por el petróleo que aparentemente se había detectado que existía en esa zona. Murieron cerca de 100.000 bolivianos y más de 35.000 paraguayos, luchando por defender los intereses de dos petroleras que nada tenían que ver ni con el Paraguay ni con Bolivia, porque la riqueza que pudieran extraer del eventual petróleo que se encontrara no iba a ser ni para beneficio de los bolivianos ni para beneficio de los paraguayos, como está pasando con la riqueza del petróleo argentino y del gas argentino, que no es en beneficio ni de los argentinos ni de ningún país suramericano, sino de las multinacionales, casi todas yanquis o inglesas, u otras disfrazadas de canadienses o disfrazadas de chilena o ponerle la bandera que quiera, cuando sabemos que detrás de eso está la corona inglesa o las poderosas empresas yanquis, que son las que verdaderamente explotan, fijan el valor del petróleo en el mundo. Lo hicieron también en Centroamérica, lo hicieron para esa fecha en varios lugares, no es ni la primera, ni la única, ni la última vez. Armaron una guerra, supuestamente la excusa del Mundial de Fútbol, en Salvador y Honduras. Pero, y fíjate las cosas que se han hecho en el mundo a espaldas de los pueblos, ¿no? Y que se siguen haciendo, es decir, desgraciadamente el mundo sigue funcionando exactamente de la misma manera. Ya está fijada la pauta. Pues sabes que mañana, lamentablemente, no vas a estar en el aire porque es sábado, pero mañana se recuerda que el 22 de julio de 1944 se firman los acuerdos de Bretton Woods. Es decir, se decidió la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y el uso del dólar como moneda. Lo que Perón denunció en su tiempo y en su momento, y que en el 55 apenas cayó, lo primero que hizo Raúl Previ con Eugenio Blanco, el radical que era ministro de Rojas de Aramburu, fue firmar con el fondo. Bueno, Miguel, la seguimos la próxima, pero vale la pena esto que dijiste de mañana, porque algunos, si tiene interés, busque estos acuerdos por donde quiera buscarlo, pero la gente que anda por internet, búsquelo y lo va a encontrar y se va a dar cuenta de qué poder enfrentó Perón y aguantó hasta el 55, ¿no? Buen fin de semana para todos. Chao, viejo. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Es la hora 7:21 minutos. Hay corte en la autopista de Seiza Cañuelas. Hay un solo carril habilitado. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Sí, señor. Vamos a recordar a otro grande que hoy cumpliría años. El querido Ubaldo Matildo Fillol, que cumple... Nació en el 50, cumple 67 años, si no me sale mal la cuenta. Ubaldo Matildo Fillol, más conocido como El Pato, nació en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, el 21 de julio de 1950. Futbolista argentino que jugaba como arquero, considerado uno de los mejores de la historia del fútbol y, por supuesto, también del fútbol argentino. Se destacó a lo largo de su trayectoria por sus grandes voladas, sus reflejos, su capacidad de reacción y por el gran uso de sus piernas, en la que contaba con una fuerza admirable. Tuvo una muy destacada trayectoria en la selección argentina de fútbol, con la cual conquistó la Copa Mundial de Fútbol del 78. En dicho certamen, además, fue elegido como el mejor arquero, siendo fundamental para que su selección consiguiera ese triunfo. Su primer equipo fue el de San Miguel del Monte, donde jugó desde el 60 al 64, pasando además por equipos como Quilmes, Racing Club, River Plate, Argentinos Juniors y el Atlético de Madrid. Muy feliz cumpleaños, querido y admirado Ubaldo Matildo Fillol, alias El Pato Fillol. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un diario inglés colocó entre las 15 camisetas de fútbol más lindas del mundo, colocó varias, ¿no? Dijo que está en el lugar 15, la de Vélez Sarsfield. Tanto la titular de Vélez, como la otra, la azul con la B blanca, como la otra, la tercera de alternancia, que tiene los verdaderos colores de Vélez, es decir, los tres colores, que originalmente tenía la primera casaca de Vélez, y que lo ponen en forma de B. Es interesante recordar por qué Vélez tiene esta camiseta. Cuando don Pedro Malfitani compraba las casacas de Vélez Sarsfield, que eran a rayas verdes, rojas y blancas, fue a la casa de deportes que hacía las camisetas y le pidió que hiciese una camiseta, y el hombre le dijo: mira, me dejaron de clavo gente del rugby una camiseta que, como tiene una B y ustedes se llaman Vélez, ¿por qué no te la llevas y te hago un super precio? La miró, era blanca con una B, le gustó, se la llevó, y a partir de allí Vélez Sarsfield dejó de usar la tricolor y empezó a usar esto. Era simplemente porque significaba una economía para el club el comprar una camiseta que le habían encargado a alguien que iba a jugar al rugby con esa casaca que nunca la había retirado, y Vélez entonces se dedicó a usar la casaca blanca con la B azulada, muy bonita realmente. Después la cambió por la azul con la B blanca, y ahora sacó la tercera. Bueno, un diario inglés que coloca las mejores camisetas del mundo, por lo menos la que más le gusta a ellos, coloca como en el 15º lugar la camiseta de Vélez Sarsfield como una de las más lindas del mundo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Es la hora 7:26 minutos, Enrique. El equipo de la NBA, Dallas Mavericks, decidió darle de baja al alero argentino Nicolás Brusino el mismo día que vencía el plazo para cortar a los jugadores que no tienen contrato garantizado. De esta manera, Brusino, de 24 años, tiene ahora 2 días para conseguir lugar en otra franquicia de la NBA. De no hacerlo, seguramente el jugador argentino partirá rumbo a tierras europeas para jugar en alguna liga de allí. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. El querido Selmar Guéñol en el recuerdo. Su verdadero nombre era Selmar José Daniel Guéñole, un apellido italiano, por supuesto. Nació en Buenos Aires el 21 de julio de 1920 y falleció el 9 de mayo de 1985, actor de radio, cine, teatro y televisión, participó del grupo Los Bohemios, un grupo de humoristas que había reunido Mario Pugliese Cariño y que actuaba en los barrios y llegó a hacerlo en un teatro céntrico. Pasó a trabajar en la radio al ser descubierto por Jaime Yankelevich. En 1938 trabajó en Radio Rivadavia interpretando el personaje de Don Sócrates, con libreto de Máximo Aguirre. En 1940 participó del exitoso programa cómico Gran Pensión, el campeonato que auspiciaba la empresa Jabón Federal y se transmitía los domingos al mediodía y que duró 10 temporadas. Y en ese programa Selmar Guéñol hacía el programa del Racing Club. En 1941 integra el elenco inicial de La Cruzada del Buen Humor, un programa de Radio Belgrano que alcanzaría 183 emisiones consecutivas y proseguiría luego su éxito en Radio El Mundo, y al separarse Tito Martínez del Vox para hacerse cargo del primer noticiero del joven Canal 7, el programa continúa como los cinco grandes del buen humor, que eran Juan Carlos Cambón, Guillermo Rico, Jorge Luz, Rafael Carré y Selmar Guéñol. Y al fallecer Cambón en el 55... el nombre cambió a Los Grandes del Buen Humor y subsistió hasta 1964. Guéñol era el intelectual del grupo. Al par de humorista, sutil e incisivo, desarrollaba una actividad importante en la Asociación Argentina de Actores del 47 al 49 y también trabajó en el teatro. Se recuerda por las excelentes críticas que mereció su interpretación del Cyrano de Bergerac, acompañado por Nelly Medden y Walter Santana, en el Teatro del Botánico en los años 60, y otras obras como Don Gil de las Calzas Verdes y Orquesta de Señoritas. En cine tuvo papeles protagónicos en Breve Cielo y roles de reparto en La Guerra del Cerdo y Camila. Estuvo casado con la actriz Josefina Ríos y falleció en Buenos Aires el 9 de mayo de 1985, de un ataque al corazón. Selmar Guéñol, uno de los grandes actores argentinos que supo brillar en el humorismo, la comedia y el drama, un grande al que tenemos bastante olvidado. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Chacarita tuvo un importante triunfo ayer, 2-1 de unos minutos pendientes de un partido. Ahora tiene que ganar el próximo partido y que no gane Brown, ¿no? Brown de Puerto Madryn, y Chacarita habrá ascendido a Primera División. Así que está muy cerquita de ese, de esa añoranza, de esa vieja añoranza del tricolor de San Martín, que fuera una vez campeón en el presidente Perón, cuando venciera a River Plate con aquel inolvidable equipo de Chacarita que se instaló en la historia de todos los funebreros, aquel de Marcos, de Falcordati, Petrocelli, ¿no? Petrocelli, Frasoldati, Vargas, un equipazo, ¿no? Sí, sí, Recupero, Recupero, Puntorero, sí, dirigido por Pizarro, ¿no? Federico Pizarro, pero en realidad quien formó aquel equipo de Chacarita fue Argentino Geronazo. Bueno, Chacarita está allí, ahora depende de sí mismo. Bueno, y en realidad que no gane Brown. Y si gana Brown, ¿qué pasa? Y bueno, Brown tendrá la chance de pasarlo en la tabla si es que Chacarita no le gana nueva a Chicago, que es el próximo adversario. Es difícil. Juega de Mataderos. Es difícil. Es muy difícil. Bueno, Chacarita tiene... Vos sabés que los simpatizantes de Brown de Puerto Madre hicieron una colecta y lo van a hacer viajar en avión por primera vez a los jugadores. Pero no el presidente. El presidente viaja en auto con el hijo. Porque no hay lugar. Hay lugar para 19... persona que la delegación, un miembro del cuerpo técnico, el resto tiene que hacerlo por vía terrestre. Todo el ascenso con Daniel Torrici. ¿Qué hacemos, Torrici? Si Chacarita gana en Mataderos, sería un anhelo casi cumplido siempre que pierda Brown. Seguro. Mira, vos sabés que Miguel, la gente de Brown de Puerto Madryn a mí me desmiente que los hinchas se han puesto plata para viajar en charter, No, pero dice no que viajar en charter, dice que juntaron la plata para que los jugadores viajen. No, me lo desmienten, por eso te digo. Ah, dice que es mentira. Por eso, a mí periodistas que tenemos allí en la zona me lo han desmentido. ¿Y quién la puso? No, lo puso el agente del club con la ayuda de la gobernación, la intendencia también, lo que pasa... Y a lo mejor algún dirigente dijo eso para no decir que la plata la pusieron ellos. Y yo te digo, por eso te digo, a mí, periodistas que tenemos destacados allí en la zona me lo han desmentido, pero hay muchas versiones dando vueltas. Chacarita se juega en pleno en Mataderos con Chicago, un Chicago muy disminuido, Miguel. Hay que decir esto porque se fueron muchos jugadores de Chicago, pero igual, que hace mucho tiempo las hinchadas eran a medida y ahora hace mucho tiempo que... Hay un encono, ¿no?, entre la gente de Chacarita y Chicago, y bueno, Chicago le va a jugar a muerte a Chacarita, pero anoche ganó Chacarita 2-1 a Juventud de Gualeguaychú. Miguel, una gran actuación de Nicolás Oroz. Nicolás Oroz, el jugador de Racing, convirtió el segundo gol, que fue un golazo, y aparte la rompió. Tiene que volver a Racing, y Racing tiene a Martín Ojeda también, que le compró el 50% del pase a Ferrocarril Oeste, ¿no? Racing quiere llevar muchas figuras, muchos jugadores. Por derecha Martín Ojeda, por izquierda Nicolás Oroz. Me parece que también sería una buena alternativa, así que bueno, déjame decirte, Miguel, que hoy hay fútbol, un viernes con pocos partidos. Por la B Nacional, 21-30, Independiente Rivadavia, equipo muy favorecido en los últimos 10, 12, 15 partidos por los arbitrajes. Vos sabés que casualmente... Es el equipo de Vila, ¿no? El equipo de Vila, los últimos 10, 12, 15 partidos, los árbitros se equivocaron mucho, pero siempre por el lado Independiente Rivadavia. Hoy recibe al descendido Atlético Paraná. Por el Federal B, 20 horas, tenemos en Varadero Esportivo con Belgrano de San Nicolás, y 21-30 en Salta, Pellegrini con Independiente de Hipólito Yrigoyen. Tal cual adelantamos, el Pepi Bercé es el nuevo técnico de Atlanta, firma el día martes. El día martes va a estar estampando la firma. 13-15 el domingo, Comunicaciones Riestra, dirige Monsalvo. Como anticipamos, ahora se oficializó en español a puertas cerradas. Sábado 15 horas, San Miguel El Cadu dirige Falcón. En Arsenal se espera una multitud de gente de San Miguel, y la gente del CADU, Bazán Zárate, va a poner una pantalla gigante. Joaquín Pucheta se aleja de Estudiantes, no va a seguir en el pinche de Caseros. En español, Eduardo Pizzo acordó la continuidad. En el Deportivo Merlo, Mauro Frattini y el payaso Molina arreglaron la continuidad. En Platense volvió un hijo pródigo. Daniel Trapito Vega, ayer fue presentado de manera oficial, y vuelve a Platense, sexto contrato en toda su carrera que firma con el Calamar. Me lo contaba anoche el contador, Daniel Vega, un hombre con mucha cultura, que se recibió de contador y que sigue estudiando. Lucas Escarnato, por Batacini suspendido, el único cambio en San Miguel. En el CADU en principio iría el mismo equipo, pero no está confirmado. Lo decíamos, Gabriel Heinze le comunicó a la dirigencia de Argentinos Juniors y a los jugadores que no va a continuar. Tanto los jugadores como la dirigencia le pidieron que siga. El hombre quedó en contestar el día domingo. Mirá, si no sigue, vos sabés que el gringo cuando dice una cosa la cumple, sí, ¿no? por eso te digo. Si no sigue, tiene que estar vinculado a que se da cuenta que sin refuerzos, sin economía, el club que tiene muchos problemas, es muy difícil pelear, y que debe estar imaginando, yo que espero que el Chocho Liop lo esté escuchando, ¿no? Estar imaginando que Liop en Newell's no va a tener mucha suerte porque se le ha ido todo. Pero fueron todos los referentes. Ayer se fue Maxi, y sí. debe estar soñando con que si se va Liop en algún momento lo llame de Newell's, ¿no? Sí, seguramente. Además, Miguel estuvo este año en Argentinos Juniors porque lo bancaron de afuera, ¿no? Alguien lo bancó de afuera porque en Argentinos Juniors sabemos que el tema económico está muy complicado. En Old Boys, Juan Manuel Vázquez fue operado, rotura menisco interno de la rodilla derecha, está complicado. Iría Franco Piersiacomi en su lugar, también está lesionado Vildoso. Dicen que iría Rivero en su lugar. Un Old Boys en los últimos partidos sacó varios puntos y terminó respirando. Diego Greco también dejó Estudiantes de Buenos Aires. El que se está reforzando muy bien es Sarmiento de Junín, con la llegada de Bogosian, de Guillermo Ferré, de Samir Garnier, el ídolo de la hinchada, tercer regreso a Sarmiento de Garnier, y de Pellegrino Iván a seguir las firmas. Se confirmó que Marcelo Vega deja Almirante Brown, que Franco Caballero llegó a Casuso, y que tres jugadores de San Lorenzo, esto es histórico. En todos los mercados de pases, jugadores de San Lorenzo van al Magro, en este caso, Ramiro Mieres, Acevedo y Santiago López, todos jugadores del plantel profesional, van a ir a Almagro a préstamo por una temporada. Se confirmó Diego Martínez, que viene a jugar en el New York City de la MLS, va a jugar en San Martín de Tucumán. Maxi Brito se cruzó de vereda de Chicago a Morón, y hay que decir que Mauro Scatularo dejó Colegiales y es nuevo refuerzo de Defensores de Belgrano. Miguel. Che, ¿algún refuerzo para Racing? Porque perdió los dos amistosos con Defensa y Justicia. ¿Racing? Sí, 1-0 la reserva y 1-0 la primera. Sí, no, te decía que para mí son muy buenas opciones. No, pero aparentemente el ex San Lorenzo está dando vuelta por ahí, dice que tocó el timbre. ¿Cortivosa? Sí. Cortivosa está desesperado, está arrepentido, le dijo a algún íntimo que esperaba el llamado de Lamens. Lamens no lo va a llamar. Como no era que lo quería Boca, nunca lo quiso. Fueron todas, como te decía yo, especulaciones periodísticas. En Rosario Central, él es muy amigo de Mauro Seto y, claro, se cansaron de esperarlo. Y Me parece que se equivocó. Ahora quiere ir a Racing, pero ahora él no tiene club. ¿Cómo no era que lo quería ir de Chile? ¿Que lo quería Ramón Díaz de Arabia Saudita? Se equivocó con Central, porque con Central él tenía una gran oportunidad. Central está pagando, claro. su club que está ordenado. Tendría que haber ido allí porque la oferta era seria, era cierta, le daban el contrato que quería por 2 años. Sí, por eso. Para mí se equivocó. Y también se equivocó cuando San Lorenzo le ofreció renovar contrato por 1 año y obviamente con la opción a otro más, dependiendo del rendimiento. Lo que pasa, Miguel, también hay que decir la verdad, Ortigosa es un gran jugador, es diferente, pero el último año se arrastró en la cancha. Hay que decir la verdad. El último año se arrastró en la cancha y ya no fue el de antes. Bueno, la seguimos. Un abrazo, buen fin de semana para todos, hasta el lunes. La Municipalidad de José Cepaz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7:40 a.m, Diego. Este fin de semana que nosotros estamos en el aire, hay un cumpleaños. Dice un viejo refrán español: los muertos que vos matáis gozan de buena salud. El querido y admirado Hugo Arana, del que algún imbécil hizo correr el rumor en los medios que había fallecido, para desmentirlo, cumpleaños este fin de semana, 73 años. Hugo Arana nació en Buenos Aires en 1943, actor de cine, teatro y televisión, creció en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. La familia se mudó después a Lomas de Zamora y a Lanús y estudió actuación con Marcelo Lavalle y con Augusto Fernández. En sus primeros años como actor, integró el grupo Erraren Humanen Est y actuó en películas como El Santo de la Espada y La Tregua. En el año 72 logró notoriedad actuando en una publicidad de vino Crespi, un vino ya desaparecido, en el que por aquel entonces era un joven estudiante de actuación y fue convocado por Juan José Yusid, que dirigió el comercial, para hacer un spot de un vino de esa marca conocido en la época, en la que debía ser de un hombre que se enteraba que iba a ser padre por primera vez cuando su mujer le muestra unos cercaspines y terminan celebrando con un vino tinto. El comercial tuvo tanto éxito que le siguieron varias secuencias más y se hizo famoso a nivel nacional en el programa cómico televisivo Matrimonio sea algo más, escrito y dirigido por Hugo Moser, donde hizo dos personajes de repercusión popular: el Groncho, en el sketch El Groncho y la Dama, y Huguito Araña, un estereotipo de homosexual ultrafeminado, personaje que se originó cuando Arana debía entrevistar a Juan Carlos Duhalde en 1982, y al maquillarse y disfrazarse para la escena, el grupo técnico lo gastó a Duhalde y este respondió irónicamente de forma amanerada, lo que llamó la atención de Hugo y lo incorporó a su sketch, y en ese entonces, ante la fuerte repercusión, fue criticado duramente por el gobierno militar por su expresión de identidad sexual, porque el equipo, lo cual el equipo de producción se vio impulsado a casar al personaje con la del personaje de la actriz Mónica Gonzaga, a pesar de que continuó con dicha orientación homosexual. ¿Cuántos años cumple? 73 años. Muy bien, los saludamos. Bueno, ustedes saben que Rincón de los Sauces, y si no lo saben se lo decimos, es una localidad de Neuquén. En Neuquén, como en toda la Patagonia, hay un tema presente que es el petróleo y un tema ausente que es el petróleo. Cuando empezaron los piquetes empezaron en Cutralco, en la segunda ciudad de Neuquén, y empezaron también en Salta, en General San Martín. Ayer hicieron circular, y hoy le siguen dando difusión, sobre todo la prensa pro gobierno, acerca de que un chino que iba a invertir 300 millones de dólares y que tiene contratada gente, lo agarró un piquete, harto de los piquetes que se producen en el sur, tomó la determinación de no hacer la inversión que aparentemente venía a hacer. Vamos por parte, vamos a conversar entonces con alguien que conoce el tema petrolero, porque está vinculado a la región, es la región este del Neuquén, allí en Rincón, en Añelo, en Chañar, en fin, las localidades que representa. Hay un secretario general de la CTA regional, y vamos a charlar con él, con Guillermo Ábalos, para que nos cuente un poco, que además es candidato a diputado nacional por el Partido del Trabajo y del Pueblo en Neuquén, con el Frente Neuquino, que nos cuente un poco qué está pasando con esto, si está esto inventado, si este chino es un representante del gobierno chino, qué pasa de verdad, y si es cierto que hay tantos inconvenientes y tantos problemas, sobre todo después de una flexibilización que parece haber arreglado el exsecretario adjunto de Moyano en la Secretaría y senador nacional Pereira. Bueno, estamos ya entonces para charlar con él, vamos a hacer estas preguntas a Guillermo Ábalos. Hola Guillermo, buen día de Rensis. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, efectivamente, a ver, de todo lo que dijimos. Sí, creo que hay un tema muy muy delicado. Acá la comunidad está, digamos, pasando una situación muy difícil con el tema petrolero, muy difícil en el sentido laboral, y hay que decirlo bien claro para que la gente lo pueda entender. Nuestra zona, la zona de Rincón de los Sauces, tuvo el yacimiento estrella, que fue Puesto Hernández, en la década del 90, de YPF, cuando todavía era nacional. Luego, en la década del 2000, fue el yacimiento del Trapial, que hoy administra Chevron, desde hace ya, desde el año 2000, lo administra Chevron. Fueron los yacimientos más importantes de la Argentina en cantidad de producción. Y hoy Neuquén es la principal productora del gas, o sea, el 50% del gas que se consume en Argentina es producido por Neuquén. Pero la contracara de esto es que está administrado principalmente por 5 operadoras de área, la cual la principal es YPF, y tiene una acción a partir del gobierno de Macri que tiene que ver con lo siguiente: digamos, apostar a la importación de gas y petróleo. Esto beneficia principalmente, en el caso del petróleo, a Shell, cuyo CEO, o ex CEO, Aranguren, hoy es ministro de Energía. Ellos hacen el principal negocio a través de la importación y la comercialización de combustible en Argentina. Y en el caso del gas, habrán visto la publicidad que hace algunos días está circulando en la televisión nacional, que dice que los mismos gasoductos a los cuales vendíamos gas a Chile hoy están sirviendo para importar gas desde Chile. Y bueno, para revertir esta situación, el gobierno plantea que vamos a hacer las inversiones en Vaca Muerta que hacen falta para poder revertir este tema. Nosotros sostenemos que no va a ser la inversión en Vaca Muerta la que resuelva. Hoy tiene costos de producción altísimos y estamos transitando lo que se llama la curva de aprendizaje. El desarrollo de Vaca Muerta es un yacimiento que, si bien a nivel mundial hay yacimientos similares que se explotan desde hace tiempo, Estados Unidos, por ejemplo, desarrolla el 30% de su producción es en shale gas o tai gas, pero no son los mismos yacimientos que tenemos en Argentina. Allá la profundidad de los yacimientos está en 600 metros y acá Vaca Muerta está, depende de la zona de Neuquén, estamos hablando de 2.000, 2.500 hasta 3.000 metros de profundidad. En algunos casos, por ejemplo, como en nuestra zona, para llegar a la formación Vaca Muerta hay que atravesar el domo del volcán Aucamahuida. Es una operación muy compleja para poder producir la formación de Vaca Muerta. Y después, para dar algún dato concreto, en nuestra zona, que estaban funcionando hasta el año pasado, digamos, hasta principio del año pasado, unos 24 equipos entre perforación y workover, en enero de este año se terminó de perforar el último pozo y no se perforó más. Ahora, hasta ahora no se perforó más. Ahora, esa pregunta tiene que ver también con que tiempo antes del 90, antes de la privatización de YPF, se taparon los pozos de YPF que habían hecho el cateo, o sea, el gobierno argentino había hecho el cateo, que era lo más caro, y cuando se privatizó le dieron los datos después de donde estaban los pozos, y lo único que había que hacer era buscar donde ya había buscado y se había hecho el cateo. Y cuando se estatizó, allá por el 74, 73, 74, de toda la boca de combustible, y a la Shell y a la ESO se le dijeron, bueno, ustedes pueden seguir haciendo el cateo, pueden seguir haciendo la exploración, que es lo más caro que tiene la exploración petrolera. Por supuesto, le sacaron las cajas de las ventas de las estaciones de servicio, pusieron el grito en el cielo, y fue una de las cosas que precipitaron el golpe de Estado. Claro. El petróleo siempre ha puesto y ha sacado presidentes en el mundo, y ha tenido influencia. La aparición de este personaje chino, a sabiendas de que los supuestos empresarios chinos vienen con un consenso del gobierno chino. ¿Cómo hay que contarlo? ¿Es cierto lo que se dice? ¿No es cierto? ¿Ha dado empleo? ¿No ha dado empleo? ¿Hizo alguna inversión petrolera? ¿Quién es? Mira, acá en nuestra zona, en la cuenca neuquina, los chinos, de no existir hace 5 años atrás, hoy son la cuarta operadora. O sea, pasaron de no existir en la zona a ser, digamos, a estar presente con un peso importante en la producción de hidrocarburos en nuestra región. Después, digamos, lo que hay que decir que acá, salvo YPF, el resto no invierte un peso. Y YPF invierte al ritmo de la inversión que puede llegar a ser sobre la base del endeudamiento y sobre la base del altísimo costo que pagamos los argentinos por el combustible. El otro día colocó 750 mil millones de dólares en deuda en el mercado mundial YPF. Claro, de esa forma es la que se invierte. Pero de nuestro criterio, dirección de inversión en el sentido equivocado, porque hoy hay que apostar a convencional por los costos de producción que tiene, pero así todo, lo que usted explicaba de Rensis, Hoy YPF vuelve a esa idea de vaciar la empresa. ¿En qué sentido? Si hoy la directiva desde Puerto Madero significa que hay que hacer un pozo, pongamos por caso en nuestra zona, por 3 millones de dólares, es imposible que un pozo se pueda producir a esos valores. Por lo tanto, se descarta ese proyecto. Dicen, este yacimiento no es viable, ¿no? Por lo tanto, pasa lo que hicieron en el norte de Río Negro. Bien, estos yacimientos no son viables para YPF, saquémoslo a concurso. Ahora, lógico, viene cualquier empresa y dice, no, pará, este yacimiento está bien, el pozo no entrará en caja en 6 meses, pero en un año ya da ganancia. Ahora, yo pregunto, ¿qué papel y qué rol juega el Movimiento Popular Neuquino con la administración de Gutiérrez en este momento? Es decir, ¿qué está pasando concretamente o qué ha pasado históricamente entre el Movimiento Popular Neuquino y las empresas que explotan petróleo? ¿Ha controlado, no ha controlado, ha sido socio, ha mirado para el otro lado? ¿Cuál ha sido el rol del Movimiento Popular Neuquino? Y mirá, tuvo distintos roles en distintas épocas, incluso, digamos, no podríamos abroquelar todo el MPN de la misma manera. En su momento, don Felipe Zapag estuvo, digamos, hizo una campaña por el no al caño para que no se saquen los recursos de Neuquén. Ahora, el último periodo, lo que ha significado es, digamos, la vil entrega, sobre todo a los monopolios imperialistas, y hoy, por ejemplo, juega un rol que tiene que ver, digamos, el doble juego que hace el movimiento, que dirige la provincia, que a su vez a través del senador Pereira dirige el sindicato petrolero, ajusta a los trabajadores, fue la punta de lanza, la modificación de la adenda, al convenio petrolero, eso fue la punta de lanza para la flexibilización de todos los trabajadores. Hoy el vaciamiento cuando se anunció en la Casa de Gobierno, se dijo que era especialmente por Vaca Muerta y demás, pero en realidad se está aplicando a toda la actividad. No, es cierto que la adenda esa tiene que ver, digamos, con servicios especiales. Los servicios especiales se utilizan en toda la operación, sea Vaca Muerta o no. Digamos, ya hoy la tecnificación de la producción hace que haya servicios especiales en una operación de convencional o de, digamos, de lo que es Shale o Talgas, que sería lo de Vaca Muerta, por así decirlo. Entonces, si bien está pensado para el servicio especial, que principalmente dicen que es para Vaca Muerta, pero hoy servicios especiales tiene una operación de convencional, también tiene servicios especiales y también se ajusta ahí. Tiene que ver con el bajar las horas taxis, por ejemplo, y eso significa plata en cierto sentido y significa superexplotación del trabajador. Eso lo ha permitido el sindicato, cuyo referente o dirigente es el senador por el Movimiento Popular Neuquino. Y al mismo tiempo garantizan la entrega y hoy también se nota esa sociedad que tienen con el gobierno nacional para fundir a YPF. Si uno mira infinito, por ejemplo, cosas que pasan en la operación en nuestra zona, algunos proyectos de obreros de YPF que tienen que ver con reducir los costos de producción para garantizar que se pueda seguir perforando, el gobierno provincial le pone trabas a YPF al desarrollo de esos proyectos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con perforación slim hole, que es para aprovechar a usar caños más chicos, que son más baratos, etcétera, y es una buena forma de producción para los yacimientos que tiene nuestra región. El gobierno de la provincia le pone trabas. Al mismo tiempo que a Chevron le deja hacer, por ejemplo, aprovechar el agua de los acuíferos de baja salinidad, agua potable, utilizarla para lavar el yacimiento y hacer recuperación secundaria. O sea, eso se lo permite a los yanquis de Chevron y a YPF le bloquea hacer, por ejemplo, perforaciones Lim Hole cerca del río Colorado. Guillermo, por último, sí, hay algo que llama poderosamente la atención y pasó ayer en el Senado, donde Julio De Vido y el ministro de Energía de la República, el funcionario de la Shell, ambos coincidieron desesperadamente en defender el tema de las represas y el convenio con los chinos. Yo me quedo con eso de que aparecieron los chinos, que hacía 5 años no estaban. Es decir, esto vino de la mano de Franco Macri, del padre de Mauricio, cuando hizo y abrió las puertas a China, al gobierno de Cristina, Y a partir de allí, Macri había dicho que no iba a reconocer, cuando él era jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma, que no iba a reconocer lo de las represas, que eso era, había documentos secretos, etcétera, etcétera. Resulta que cambió, fue allá, vino, no solamente habilitó, levantó todos los problemas que tenía, sino que además tenemos en silencio, que nunca más se habló, esa famosa base militar en Neuquén. Para terminar esta charla, esa base de Neuquén, sí. Tiene mucha movilización, tiene muchos chinos que entran y salen, ¿cuál es la verdad? Hay sí, muchísimo personal chino en la zona, ¿cómo es? La zona cordillerana, un poco más al sur de Chomalá, el paraje Quintuco, ahí donde está la base. Nosotros tuvimos oportunidad de hacer varias jornadas de protesta en la base. La mayoría del personal que opera ahí es chino, salvo un poco de policía local que va a cuidar, gente de Zapala, de Las Lajas, y la localidad importante cercana es Las Lajas, y hay una gran población china en ese lugar. Y sí, recuerdo muy bien cuando Macri en campaña decía, bueno, vamos a investigar el tema de la base china y vamos a ponerle un cepo a lo que puedan llegar a desarrollar. Y hoy la base está flamantemente inaugurada, las antenas, etcétera, y siguen operando con total tranquilidad en la región nuestra. Y también, bueno, se ve el personal chino, por ejemplo, en la zona de Anhelo, es comúnmente uno se baja a cargar combustible o a la panadería y hay chinos zona permanentemente. Se cruzan en el barrio con los chinos, digamos. Sí, sí, básicamente sí. Y acá, por ejemplo, en nuestro pueblo, en Rincón, apareció el primer super chino hará unos 2 años, que también entiendo que es una forma de colonización que tiene, que no es lo principal, pero empiezan a aparecer de esa manera. Ábalos, tiene una presencia importante en la provincia ya. Nos tenemos que ir a las noticias, pero la verdad que es una charla muy interesante, creo que ilustra mucho a la gente, sobre todo de Buenos Aires, que está escuchando, y queríamos tener un contacto, sobre todo por la bambolla que han hecho aquí los de la prensa en general, acerca de un chino deja de invertir de 300 millones de dólares porque los piquetes le molestan. Bueno, evidentemente habrá que hacer una lectura completa de todo lo que está pasando en, no solamente en la provincia de Neuquén, sino en la Patagonia en general. La seguimos en cualquier momento. Chao, Guillermo. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo grande y le agradezco la comunicación y la posibilidad de contarle al país lo que pasa en nuestra región, que somos los que asistimos a todos los argentinos con energía y hoy estamos padeciendo la política del gobierno de Macri, del gobierno de Gutiérrez en la provincia, que nos achica a los trabajadores, nos somete a la miseria del saqueo de las multinacionales. Por eso también, desde nuestra organización, vamos a participar en las elecciones con Ramón Río Seco, en el Frente Neuquino, para darle la mano al gobierno de Macri, para darle la mano al gobierno de Gutiérrez, y poner de pie esta provincia y el país, que tenemos la provincia más rica de la Argentina en recursos, y la población más pobre de la Patagonia Argentina, con un 35% de pobre en Neuquén. Eso es lo que queremos dar vuelta, y que vuelva el trabajo y la dignidad de la gente del pueblo neuquino y de la Argentina. Chau, Ábalos, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, un abrazo. Guillermo Ábalos, el secretario general de la CTA Regional Este de Neuquén. Hemos mantenido esta charla con una localidad de la provincia del Neuquén, que la sociedad argentina no sabe a veces ni que está ni que existe, y son cosas que estamos haciendo todos los días al poner un dirigente social, un dirigente político, alguien que tenga algo para decir, un dirigente sindical, desde el interior de nuestra república. Porque, como el gobierno dice que la campaña es nacional, queremos que sepan lo que está pasando en la nación del gobierno de Macri. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En todo el territorio argentino, 8 horas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 grados 3 la temperatura. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Llega el contador de la familia Kirchner, prestará declaración frente al juez Bonadío y quedará detenido en el penal de Ezeiza. En la ciudad de Buenos Aires hacen falta 15.389 pesos para no estar en la línea de pobreza, es decir, todos los jubilados que cobran la mínima y varios más son pobres en la capital argentina. En Brasil asesinaron a dos argentinos, una mujer de 24 y un joven de 25. No se sabe si fue para robarles. Según la policía, tenían varios disparos en el cuerpo y se investiga qué situaciones vivieron los argentinos asesinados en Brasil. Dos minutos han pasado de la hora 8. Los problemas y el debate entre el GEN y el Frente Renovador. En Lincoln se presenta una lista del GEN y otra que responde a Sergio Massa en forma directa. Lo propio ocurre en Colón, en Ramallo, en Berisso, en Azul, en Rojas, en Exaltación de la Cruz, en Ameguino, en Hipólito Yrigoyen, en Chacabuco, en Pehuajó, en La Flores, en Salto, en Saavedra, en Mar Chiquita, entre otras varias localidades donde los de Margarita Stolbizer no arreglaron con los peronistas y donde se pusieron en desacuerdo las fuerzas, y entonces habrá competencia en las pasos. Mientras tanto, en el primer cordón voltearon varias listas, y entre las listas que se voltearon, muchas de ellas con chances electorales superiores a las que pusieron con la dedocracia de la mesa chica del macismo. Tres minutos que pasan de las 8 de la mañana, el deporte por Belgrano. Ya hay acuerdo de palabra y Arturo Mina, el ecuatoriano que juega en River, va a pasar a jugar a Cerro Porteño de Paraguay. El club paraguayo arregló la cifra que va a pagar por el jugador de River Plate. En $1.000.000 se va a hacer el pase y River va a liberar un cupo de extranjeros para poder incorporar al uruguayo Nicolás de la Cruz, jugador del Liverpool de Uruguay, por el cual está interesado el club millonario. En el rugby se juega mañana el top 12, fecha 11, con este programa de partidos. Hindú enfrenta a Alumni, Regatas Bella Vista a Cardenal Newman, Belgrano Athletic a Pucará, La Plata Casi, SIC a San Luis y Atlético del Rosario recibe al puntero el Club Universitario de Buenos Aires. Las posiciones las encabeza precisamente Cuba 43 puntos, SIC 28, Pucará 27, Belgrano Athletic 26, Cardenal Newman 25, Alumni 24, Hindú 23. En atletismo, el Principado de Mónaco será sede este viernes de la undécima edición de la Liga de Diamante de Atletismo, competencia previa al Mundial de Londres a llevarse a cabo en agosto venidero. En el duelo más importante de este certamen se van a enfrentar el llamado Rey de la Velocidad, el jamaiquino Usain Bolt, y el candidato a quedarse con su cetro, el sudafricano Wayne van der Kerk. Bolt se va a retirar del mundo del atletismo precisamente en el Mundial de Londres a disputarse en agosto venidero. Se vive un clima muy tenso en los trabajadores administrativos de los hipermercados y también, por supuesto, en los que están en atención al público. El hecho es que han caído estrepitosamente las ventas y no reina el mejor clima porque hay amenaza de cesantías y de gente que se pierde horas de trabajo y que podrían ser suspendidos. En mayo cayeron 2,5% las compras de los supermercados y 4,3% en los shopping. Las ventas en los supermercados retrocedieron durante mayo el 2,5% respecto al igual mes del año pasado, mientras que en los centros de compras cayeron un 4,3% según un informe del propio INDEX que marca tendencias oficiales en el análisis. En los primeros 5 meses del año, las ventas de los supermercados alcanzaron 106.376 millones de pesos, casi un 20% menos que entre enero y mayo del año pasado. mientras que en las grandes centros comerciales de compra se recaudaron 18.171 millones de pesos, un 14% menos en términos interanuales, de acuerdo a las cifras que surgen, obviamente, de la facturación oficial. A las 10:30 se reúne el Mercosur con la presencia de Macri, que presidirá por última vez la reunión y que pasará el mando al presidente Temer de Brasil. Están en Mendoza los presidentes del Mercosur, claro que no está Maduro, y que la situación de Venezuela será estudiada, pero no habrá expulsión por ahora. Los cancilleres preparan una declaración con la cual se buscará que el presidente de Venezuela desista de avanzar en la reforma de la Constitución, que podría transformarlo en una dictadura. Ayer, en Caracas, murieron 4 personas más en un paro general y ya llegan a 100 los muertos en los conflictos entre el gobierno de Maduro y la sociedad venezolana, y tiene ya más de un 25% del chavismo en contra de los viejos dirigentes que acompañaron a Hugo Chávez en el proceso revolucionario. La comisión directiva de Guillermo Brown de Puerto Madryn se prepara para soñar con el ascenso y para que una zona como Madryn pueda tener un club en primera división, haciendo el máximo esfuerzo y aguardando que Chicago le dé una mano. Con esto abrimos la página del deporte. Recordamos entonces que en el hockey sobre césped el próximo 5 de agosto se van a completar los encuentros suspendidos de la 15ª y última fecha de la Liga de Honor Damas. Los encuentros a disputarse serán entre Banco Provincia e Italiano, SIC Belgrano, Ciudad River y Casi Loma. Recordamos que ya están clasificados para disputar la parte final por el título de la Liga de Damas: Gimnasia, River, Ciudad, Banco, Nación, Lomas, Arquitectura, San Fernando, Belgrano, Santa Bárbara. Y queda un lugar que se va a definir en el partido que SIC va a disputar ante Belgrano. Giacomo Acoa jugó en la fecha donde estos partidos fueron suspendidos por el mal clima y perdió con San Fernando 3-2. Así, con empatar nada más, va a estar en la parte final justamente de la Liga de Damas, definiendo la posibilidad de ganar el título del 2017. En las elecciones que se realizaron en Socalla, el sindicato de obreros del caucho, anexos y afines, entre el 18 y el 19 de julio, ganó la lista celeste y blanca del oficialismo por más de 500 votos de diferencia, según las primeras informaciones que llegan del escrutinio de todo el país. Es la hora 8:09, 8:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Brasil le pidió a Estados Unidos que no revele datos del caso Odebrecht a la Argentina. El pedido, según se publicó en Brasil, lo hizo la Procuración General de aquel país, argumentando que tienen el deber de velar por el cumplimiento del acuerdo con los ejecutivos de la empresa, lo que significa que las penas no pueden ser ampliadas por otras jurisdicciones. Asimismo, plantearon que no hay un equivalente a una ley de delación premiada en la República Argentina y le pidió que no le den datos a la justicia argentina. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Manuel Puig, en el recuerdo a 27 años de su muerte. Juan Manuel Puig de Ledone, conocido mundialmente como Manuel Puig, nació el 28 de diciembre del 32 en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Falleció el 22 de julio de 1920, 90 en Cuernavaca, estado de Morelos, en México, escritor argentino fundamentalmente famoso por sus novelas Boquitas Pintadas y El Beso de la Mujer Araña. Pasó su infancia en su pequeño pueblo natal y bajó a Buenos Aires para hacer sus estudios secundarios. Después de iniciar estudios superiores, optó por estudiar cinematografía, para lo cual se trasladó a Italia. No concretó su formación y terminó realizándose como escritor. Vivió en Roma, París, Londres, Estocolmo, Nueva York, Río de Janeiro y Cuernavaca en México, y es autor de 8 novelas y 4 obras de teatro, además de relatos breves y guiones para cine. Muy reconocido por su uso de la polifonía literaria y el monólogo interior. Manuel Puig, uno de nuestros talentosos escritores, triunfador en el mundo entero, que falleció un día como hoy, hace hoy 16 años. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por primera vez nuestro país va a exportar limones a México. Enseguida lo vamos a hablar con Gastón Guido. Esto, pero ya que estamos con México, Cecilia, hay un tema muy importante, porque la gente que está echando Estados Unidos, después de las decisiones del loco Trump, van a parar y a recalar a México, y sobre todo los hispanoparlantes de otros países, y allí se encuentran con un inconveniente bastante grave. Me parece que la situación para los mexicanos es compleja, porque además de estar en la lucha constante y permanente con los carteles de la droga, se mezcla ahora con esto del migrante que cruza la frontera, entra a México y no son mexicanos, ¿no? No, y además piden esta solicitud de asilo. Y no espera, son mexicanos. Porque está cerrado el micrófono, espera. A ver, dale. ¿Nos escuchamos bien? Sí. Y decía, no solo es un problema para México, ellos solicitan asilo porque en sus países la problemática es tan grande que no pueden volver. Por ejemplo, Honduras, Nicaragua, en general son centroamericanos que vivían en Estados Unidos y ahora por las nuevas leyes y medidas que ha tomado Donald Trump, tienen que salir sí o sí del país. Y tenemos un informe de la periodista Celia Mendoza donde cuenta cuál es la situación de México hoy, cuáles son los números y cuáles son las medidas que van a tomar a partir de ahora. Las nuevas medidas inmigratorias establecidas por Estados Unidos, así como el endurecimiento de las reglas para aceptar refugiados, podrían haber generado un incremento en el número de solicitudes para recibir asilo en México por parte de migrantes centroamericanos. México recibió 3.424 solicitudes de estado de refugiado en 2015. Esa cifra aumentó a 8.794 al año siguiente y las solicitudes ya están superando esas cifras este año, con 5.464 solo de enero a mayo. Laura Cruz, madre soltera hondureña refugiada, explica qué la llevó a huir. Llegaron en moto con capucha y nos dijeron, le damos 24 horas para que salgan del país. La Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados cree que el país podría recibir 20.000 solicitudes antes de fin de año. Frente a esta avalancha, digamos, de esa persona, eso necesita aumentar, ¿no?, la respuesta humanitaria de parte de la ACNUR, de parte del Estado y de parte de los socios actores humanitarios, los pocos que están presentes en la frontera sur. Para la gran ola de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala que escapan la amenaza de los grupos criminales, Estados Unidos ha dejado de ser una opción viable. Es por ello que refugiados como Emma Cruz prefieren establecerse en México. A otro país no nos podíamos arriesgar, porque va y nos regresaban para nuestro país, era muerte segura, porque ya estábamos amenazados de que no podíamos. El año pasado, Belice, Costa Rica y Panamá también registraron un aumento en las solicitudes de refugio de personas que huían de El Salvador, Honduras y Guatemala, según datos de la prensa asociada. Bueno, esto tiene que ver parte con la situación que vive México hoy tras las medidas de Donald Trump. Esto significa que no los deportan, porque esto significa un gasto para la administración, pero sí les dan un día para que se vayan del país, y esto significa que se van a ir al lugar más cerca, aunque México hoy siga teniendo problemas de droga y de los cárteles de la droga tan importantes que incluso toman ciudades, pero evitan irse a su país de origen. 8:15 p.m, sigue el corte de trabajadores de Cresta Roja despedidos, cerca de Cañuela, o de la ruta que va de Cañuela a Ezeiza, donde está habilitado un solo carril. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Sí, Gastón. Bien, Miguel, buen día, ¿cómo te va? Bueno, una buena noticia creo que para los tucumanos, porque por primera vez Argentina va a exportar limones a México. Exactamente. Eso va a comenzar a comienzo del año que viene. Uh-huh. El SENASA ya estuvo informando acerca de esto. Y existe la posibilidad de que se produzcan algunos envíos en este año, digamos, en esta temporada, según la disponibilidad de fruta que haya, y de esa posibilidad se pueda mandar algo para México. El hecho se suma que en mayo pasado, vos te acordás que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sí, claro, había autorizado la importación de limones, así que yo no sé si es por reflejo que los mexicanos dicen que también entran allá, o si simplemente es porque precisan los limones, pero lo cierto y lo real es que los papeles de San Miguel de Tucumán van a empezar a funcionar. Y justamente con ese nombre, San Miguel de Tucumán, hay una frutícola que es la que más va a exportar, y que tiene que ver con con colocar justamente en mercados no tradicionales de consumo el limón, recordando que Argentina en limón y en miel somos líderes, ¿no? Sí, somos los primeros exportadores, primer exportador de limón, segundo exportador de miel a nivel internacional, y bueno, como vos bien decías, San Miguel es una empresa tradicional de la provincia de Tucumán, citrícola, que exporta, bueno, a muchos lugares del mundo, y bueno, el tema de la... Perdóname, ¿y viste lo que hacen los hipermercados y los supermercados, sobre todo, que son de orígenes extranjeros? Te traen el limoncino brasilero, como si aquí no tuviéramos limones. Y bueno, mientras lo dejen importar y les convenga económicamente, lo van a hacer. Claro, porque ellos compran a granel y a tonelaje muy barato. ¿No? Exactamente. Bueno, pero redondeando esto, que es una buena noticia, en realidad va esto a significar que el sector privado puede empezar a vender unas 10.000 toneladas de limón por año, que esos son unos 12 millones de dólares anuales también, y sobre lo que vos decías, la vinculación con la autorización del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se produjo el año pasado, y realmente eso en alguna medida tiene que ver, porque la apertura norteamericana de alguna forma da cierta chapa para que otros mercados se abran, pero también hay que decir que el país, Estados Unidos, también, México, perdón, produjo también el año pasado 2.300.000 toneladas entre lima y limón, es un fuerte productor de lima también, y se estima que de esas 2.200.000 toneladas, solamente un 10% corresponde a limón. Además de producir poco limón, los mexicanos importan desde California, de Estados Unidos, y es un mercado a desarrollar. ¿Por qué ahora tampoco no estarían importando de Estados Unidos? Bueno, por todas las medidas, de alguna forma, que les están poniendo Trump para limitar el ingreso de productos mexicanos a los Estados Unidos. Este es un proceso que ahora, digamos, se da ahora en coincidencia con el cambio de política o la relación tensa entre México y Estados Unidos, pero Argentina viene trabajando hace varios años en gestiones internacionales para llegar a venderles limones a los mexicanos, y bueno, de alguna forma la conclusión de estas negociaciones de tipo sanitario de alguna forma se dan o coinciden con el cambio de gobierno con Estados Unidos, en Estados Unidos, y su relación con México. Así que bueno, esperemos que eso realmente continúa. A propósito de Estados Unidos, ayer en La Rural, en esta mesa de las carnes, que se reúne en dos jornadas, comenzó ayer esto y va a concluir en el día de hoy, el ministro de Agroindustria, Ricardo Bulla, le informó que en los próximos días se estima que finalmente se reabra ya prácticamente el mercado norteamericano para las carnes argentinas. Hay que recordar que en 2015 ya se había abierto teóricamente, pero hasta hace poco estaban todavía con las negociaciones de materia sanitaria, y el mes pasado hubo una inspección acá del Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos, el equivalente al SENASA nuestro de los Estados Unidos, y había hecho algunas observaciones respecto de la aparatología de los laboratorios argentinos para hacer los análisis de las carnes que se exportan y demás. Bueno, eso se está ajustando y, según dijo Bujol ayer, están contestando en estos días esa carta, esa observación, para comenzar, según Bujol, en menos de 30 días ya los primeros embarques a los Estados Unidos, que serían unas 20.000 toneladas sin pagar aranceles, y fuera de ese cupo, si se superan las 20.000 toneladas, pagaría un arancel de nada más que el 20%. Decime, de la exposición, ¿qué puedes contar? Mira, la exposición, la verdad, está muy nutrida en materia de stands, en materia de maquinaria agrícola. Público todavía no hubo demasiado, creo que el frío quizás acobardó a alguna gente. Lo que sí se nota es una menor presencia de animales. En general, lo que son bovinos, o sea, vacas, toros, vacas, hay menos animales, vos te das cuenta en las calles, en las calles internas. ¿Pero vos decís que no han llegado todavía? ¿O ya no van a llegar, porque en general todas las razas tienen menos cabañas, básicamente por problemas de agua, problemas de inundación. Hay campos que no han podido, cabañas que no han podido sacar sus animales de los campos por el problema de falta de caminos y las dificultades propias. Ah, claro, no hay que olvidarse también que las rutas cortadas, ¿no? Por eso te digo, me refiero a los problemas que trae la inundación por rutas cortadas y además... O sea, los expositores de corriente y demás no habrán llegado. Mira, hay de todo. La provincia, o sea, yo conozco una raza muy particularmente que es la Limousin, que el año pasado tenía 8 cabañas y el año tiene 6. Esas 2 cabañas que le faltan es concretamente porque están en campos rodeados de agua donde los animales no los han podido sacar. Y como ese ejemplo habrá otros. Pero vos en general te das cuenta, en los pabellones, el pabellón amarillo, que es el pabellón más grande que tiene animales, que los animales están más cómodos, que hay mayor espacio para que la gente camine, y eso se da porque hay menos animales, no queda otra. Y bueno, después habrá que ir viendo, pero en general ese es el motivo de la menor cantidad de animales, ¿no? Te decía que también en esta jornada de las carnes estuvo ayer el vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, que entre otras cuestiones es productor tambero, y se le consultó sobre cuándo el gobierno va a entregarle a Sancor el segundo tramo de la ayuda económica para reestructuración. Recordemos que le había entregado ya 200 millones de pesos y restan otros 250 millones más. Bueno, dijo que no hay fecha para eso, que eso va a depender de cómo Sancor esté negociando con sus eventuales compradores o asociados para reestructurar su empresa. Dijo que la empresa se está trabajando en traer un inversor internacional, y bueno, también se quejó, Lopetegui es fundador de una empresa que se llama Pampa Cheese, queso pampa en castellano, que está ubicada en la localidad de Progreso, Santa Fe, y que se dedica a hacer queso mozzarella. Dijo que Argentina tiene que seguir trabajando para mejorar la competitividad, y dice que la empresa que él tiene, tiene costos laborales en dólares, igual que Nueva Zelanda, que es uno de los países más productivos en materia láctea, pero que tiene una productividad menor. Y se quejó sobre el sobrecosto de 150% en horas extras que tiene el trabajo durante los fines de semana en las empresas lácteas a partir del convenio aún vigente, que está vigente, de ATILRA, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina. Entonces dice, bueno, que están negociando el gobierno, las industrias y el gremio lechero para que las horas extras, en vez de pagarse al 150%, se paguen al 100%. Bueno, seguimos la próxima. Bueno, cómo no, será hasta el lunes, un fin de semana para todos. ¿Qué pasa? Con el silencio en radio no existe, ¿eh? 8:24. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Enseguida estamos. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, Héctor, a ver, ¿qué podemos decir entonces del incremento del endeudamiento con relación a las medidas económicas como habíamos quedado ayer? Bueno, a ver, incremento del endeudamiento a rolete, a diario, permanentemente, tanto tesorería, tanto Banco Central, es decir, y tanto provincias. Desde que asume Macri, y creo que esto lo estoy diciendo desde el primer día, su política es gobernar con deuda. Y si se le corta o se le disminuye un poco el flujo de sostén financiero, sobre todo externo, este gobierno pierde estabilidad financiera y estabilidad política y entra en crisis. Así que lo que estamos asistiendo ahora con toda esta movida, como se dice ahora, que se está produciendo, es a mi juicio una demostración patética de la situación en que se encuentra la administración Macri, que no puede mostrar un solo resultado económico a su favor, que está ganando tiempo mientras el capital financiero está haciendo acá en la Argentina las mayores ganancias del mundo, y donde el gobierno está vapuleado por los bancos y por los especuladores financieros. Dicho esto, que parece una proclama política que no es mi tema, digo por qué. Bueno, esta semana lo estuvimos hablando ayer y algo que se había cortado anteayer. Esta operatoria de Levac es de una magnitud increíble, más de 532 mil millones de pesos de Levac que vencen, y lo más lindo es que el mes que viene va a haber una masa semejante, porque más de la mitad de las Levac que se renovaron por 28 días. Quiere decir que el gobierno no termina de firmar una Levac, que ya le está cayendo al mes siguiente. Y los capitales financieros lo están extorsionando, o el gobierno se deja extorsionar, o digámoslo así, son una misma cosa, ¿no? Para decirlo claramente, porque el gobierno se declara víctima de esa situación, ¿para qué? Para subir las tasas de interés. Eso hace que los bancos, los bancos como intermediarios, pero todo el capital financiero que gira a través de operaciones bursátiles, financieras libres, bancarias, cambiarias, esté obteniendo en la Argentina los récords de ganancia, tanto local como mundial. Decime, esto ya lo estuvimos explicando en días anteriores. Lo importante es si hay montos estimados de este endeudamiento y de este beneficio hacia la banca, ¿no? Bueno, montos. Los montos desde el punto de vista de las ganancias se conocen después cuando en la bolsa las empresas presentan sus balances, y como ocurrió ahora, sí, se demuestra que en un país con un tercio de la población debajo de la línea de pobreza, con crisis, con inflación, el sector de la economía que tiene mayor y récord margen de ganancia sigue siendo el sector financiero bancario, como ya pasaba en la época del kirchnerismo. Mira, te cuento algo. IRSA suspendió la colocación de acciones por 14 millones de dólares en Wall Street, por ejemplo, lo que es un síntoma de que en este momento la especulación local es mucho más beneficiosa que la especulación en Wall Street, ¿no? Sí, totalmente, pero aparte lo estamos viendo, y aparte vos viste este episodio, que en realidad es un escándalo, de la suspensión de la resolución de la FIP, la 4094, creo que es. Claro, el ministro de sí. Duhamel dice: de ninguna manera le vamos a cobrar el 15% de la renta financiera, está contraviniendo a la FIP y crea una situación que supongo que debe ser una discusión interna. Claro, fuerte, primero, ¿no? Primero la inconsistencia de manejo. La FIP saca una resolución y a las pocas horas, presionado por la bolsa, porque parece ser que se fueron a quejar inmediatamente, el ministro de Hacienda, Duhovne, salió a desmentirlo. Entre paréntesis, ¿por qué salió a desmentirlo Duhovne? Porque apenas se conoció la resolución de la FIP, publicada en el boletín oficial, una serie de grandes capitales financieros se desplazaron al dólar y creo que media hora, una hora, le estaban subiendo el dólar a 20, 30 centavos. Claro. Entonces, ¿Para qué se van a preocupar en otra cosa? No, pero vos fíjate el nivel de extorsión, cuando el ministro, lo estaba leyendo en el diario, no sé, ayer hubo, creo que hoy a la mañana, ya estoy medio confundido. Cuando el ministro anunció que se suspendía la resolución, el dólar mayorista bajó 20 centavos en media hora. Esto quiere decir que, chavo, acá no hay oferta, no hay demanda, no hay mercado, no hay nada. Hay una serie de especuladores, porque la gente equivoca pensar en que los grandes operadores financieros son caballeros o son entidades serias. Mira, te doy un dato que es muy ilustrativo. Vos sabés que se firmó con Uruguay un intercambio de información fiscal. Sí, Uruguay, el 60% de las consultas que se hacen de aquí no las contestan. ¿Y sabes por qué? Porque son timberos en la Argentina, pero además radicantes de capital en Uruguay. O sea, hacen negocios en la Argentina y tienen la plata en el Uruguay. Entonces los uruguayos tratan de, los pedidos de informe que hacen sobre cómo hay comportamientos fiscales de fulanito de tal, dice, ¿para qué vamos a informar sobre fulanito de tal que tiene en el banco nuestro tanto dinero, no? Sí, el Uruguay histórica, tradicionalmente, ha sido y sigue siendo el paraíso fiscal más próximo de la Argentina. Eso es histórico y lo sigue siendo así pese a todas las convenciones de información. Pero yo enfatizo esto porque el nivel de inconsistencia es total. Mira, hago otro comentario de actualidad, aunque no quería olvidarme del escándalo este de las LEVAC, porque es lo que se decía siempre, la técnica de la noticia efímera. Se colocó un bono a 100 años, se habló uno o dos días, ni siquiera salió más de eso, y chau, la gente se la hizo olvidar rápidamente, pero la deuda no va a quedar por 100 años. Esta operación, esta mega operación de 500 mil millones de pesos de LEVAC con un aumento de la tasa de interés que proyecta las ganancias increíblemente, un punto de tasa de interés era 5 mil millones de pesos, después hablan de reducir gasto público cuando están, digo yo, cuidando los centavos y derrochando los pesos. Pero ayer el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, estuvo en la bolsa. Perdón, ayer anunciaron, no sé si tenés el dato, que colocaron letes por 800 millones de dólares. Sí, de hecho hay colocación de letes. ¿Colocación o llamado a licitación? La finanza anunció la colocación. Sí, bueno, eso es una colocación. El Ministerio de Finanzas es un ministerio de la deuda pública, claro, cuya finalidad práctica es vivir emitiendo deuda. Y como, imagínate que al país le vencen en este año, según presupuesto, más de 58 mil millones de dólares de capital. El país no paga un centavo de capital, paga solo intereses y renueva todo el capital que vence. Y además, para cubrir el déficit fiscal y la deuda, tiene que emitir, además de lo que vencen, de los 58 mil que vencen, tiene que emitir este año con aumento de deuda 38 mil millones de dólares adicionales. Quiere decir que es un gobierno que en un año tiene que colocar deuda pública, la mayoría ahora externa, por 93 mil millones de dólares. Son cifras que marean. Casi 100 mil, sí. ¿Cómo? Casi 100 mil. Exacto, bueno, y con un stock de deuda que ya pasa a los 300 mil. Sí, sí. Con provincias que se endeudan, con empresas públicas que se endeudan, porque el otro día ICS colocando más deuda. Héctor, ¿te acordás que decíamos al principio del gobierno de Macri que nosotros calculamos que en 400 mil millones el endeudamiento total? Bueno, yo creo que un cálculo total es imposible hacerlo porque no se informa cuánto debe. Claro, pero si hoy sacáramos esa cuenta, yo creo que superamos los 400 mil millones. Sí, sí, pero ya una cifra como la conocida. Me quería olvidar esto de Marcos Peña. Hasta los diarios lo señalan, ¿no?, con escepticismo. Marcos Peña dijo, creo que ayer en la bolsa, que la Argentina era el país que más crecía en el hemisferio occidental. Escúchame eso. Bueno, parece el dato que daba Aníbal Fernández con la pobreza en Alemania, ¿no? ¿Cómo, perdón? Parece los datos de Aníbal Fernández de la pobreza en Alemania. No me equivoco, estaba. Además, la noticia lo transmití con el debido escepticismo, con la vida diciendo que es claro. O sea, hombre decime, vive en otro país. ¿No será la ubicación de la Casa de Gobierno que les hace mal? Yo creo que es primero la gravedad de la crisis que se está viviendo. No, pero digo, ¿no habrá que hacer un estudio geológico para saber si no los afecta a los funcionarios? Porque sí, la verdad, llegan, se sientan y dicen cualquier cosa, ¿eh? No, por eso, yo comparo esto, cuando estos síntomas son preocupantes, no por así por cholulismo, por hablar de las anécdotas, sino porque son un reflejo de la irrealidad y de la gravedad de la situación que existe, sí. Que los funcionarios salgan a decir estos disparates o a tomar estas medidas contradictorias. Mira, propongo que el lunes, que tenemos que seguir charlando, abarquemos un poco más con datos más precisos de cifras, porque la verdad yo no sé si el oyente que está recibiendo todo esto termina de analizarlo fríamente y darse cuenta cómo nos afecta en la realidad. Cuando estamos diciendo que supera los 400.000 millones, estamos diciendo que cada argentino debe $10.000, cada argentino estamos debiendo $10.000, a ver si somos conscientes. Mira, pero así, te adelanto un solo dato, hablamos, te adelanto un solo dato que se dio a conocer ayer. El Ministerio de Hacienda dio a conocer el resultado fiscal de los 6 primeros meses, ¿no? ¿Cómo va el déficit? ¿Cómo van las cuentas fiscales de los primeros 6 meses? Entre paréntesis, el déficit fiscal acumulado pasa a los 250.000 millones de pesos. Hace un punto ahí porque el lunes lo seguimos analizando. Bueno, ya con eso no duermo este fin de semana. Te saludo, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes, adiós. Chao, chao. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. ¿Me quieren decir cómo van a hacer para suprimir la reforma impositiva, la baja de impuestos, si han aumentado el déficit fiscal en 250.000 millones? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. A las 6 de la mañana decíamos esto. Un día como hoy, el matrimonio se pone contento y feliz porque nace un hijo. Era 1946, el país vivía la euforia del peronismo y nacía un personaje que iba a ser destructor de este presente argentino, del pasado y de consecuencias que todavía hoy pagaremos en el futuro. Nacía Domingo Felipe Cavallo, quien apareció de la noche a la mañana instalado en el mundo de la dictadura, acompañado paralelamente de una fundación que se creó en Córdoba y que casi diríamos tiene un mismo nacimiento, porque allá por 1977 nacía en Córdoba la Fundación Mediterránea, es decir, en pleno proceso militar. Los grupos de civiles que colaboraban con la dictadura se dieron cuenta que tenían que armar un grupo de estudios, así le pusieron, de la realidad económica argentina y latinoamericana a los efectos de poder prepararse para el tiempo que se estaba viviendo en ese momento y ser estos civiles la materia gris que se iba a ofrecer para que los hombres de armas, despistados como de costumbre del tema económico, vivieran en las fuentes de la sabiduría que ellos iban a proponer. Es notable, entonces, cómo aparece en escena la Fundación Mediterránea en la provincia de Córdoba y que nace el 6 de julio de 1977. Es decir, en vísperas de uno de los cumpleaños de Domingo Felipe Cavallo, aparece la creación, el cumpleaños un día como hoy, 21, y el 6 de julio del 77 se juntan los civiles que le dan materia gris al proceso, toman contacto no solo con Menéndez en Córdoba, sino con todos los que se hacían del poder en la Argentina, y este ignoto personaje aparece metido dentro de la organización económica que tenía como jefe inspirador a Martínez de Hoz. Y Domingo Felipe Cavallo, en el Banco Central de la República Argentina, produce un milagro notable. Transforma la deuda de las empresas privadas en deuda de todo el pueblo argentino. O sea, usted y yo pasamos a pagar, por ejemplo, la deuda del Grupo Macri. Es decir, todos los argentinos fuimos llevados de las narices durante el proceso militar y dijeron, toda la deuda de las empresas privadas las estatizamos. Y la pagan todos los argentinos. O sea, va a la bolsa del endeudamiento total. Así se licuó el endeudamiento de los grandes empresarios, muchos de los cuales, hijos, y algunos, hasta ellos mismos todavía, que pertenecen a la seocracia que hoy gobierna la República, se beneficiaron en aquel tiempo con el personaje que hoy cumple años y con la Fundación Mediterránea, que dicho sea de paso, le colocó a un hombre que venía históricamente de la política de toda su vida, un militante de Guardia de Hierro, que había estado preso durante el proceso militar, que se había enfrentado con otros sectores que eran los que se identificaban como la tendencia revolucionaria, y me estoy refiriendo al gallego de la Sota, que recibe $1,000,000 de la Fundación Mediterránea para financiar la campaña, pero tenía que ponerlo Domingo Felipe Cavallo en la lista de diputados. Y Cavallo se transforma en diputado nacional. Después del ilícito, se le da fuero por las dudas, se le ocurriera a la política investigarlo. Esto se hizo a través de $1,000,000 que colocó la Fundación Mediterránea. Si usted ingresa para saber a qué se dedica la Fundación Mediterránea, actualmente, ¿no? Después de más de 40 años, ellos hacen, según las áreas de estudios en que están divididos, estudios permanentes y revisan periódicamente, escuche bien, la política agropecuaria, la política industrial y minera, la economía laboral, la organización institucional y económica de la justicia, el derecho de políticas públicas, la educación y recursos humanos, vivienda y desarrollo social, ciencia, tecnología e innovación, comercio exterior y Mercosur, servicios públicos y privatizaciones, recursos renovables y medio ambiente, economías políticas de la corrupción y el crimen, organización industrial y regulación de mercados, economías regionales, economías monetarias, fiscal, política financiera y además las coyunturas, es decir, todo aquello que puede ir apareciendo y que evidentemente a ellos les interese, los ocupe o los preocupe. Y para hacer este trabajo están divididos en áreas: Córdoba, donde fueron fundados, Buenos Aires, Cuyo, Comahue, NEA, Litoral y NOA. Es decir, es una de las entidades, de las tantas que hay en la Argentina, de las fundaciones, que con un alto concepto liberal de la economía ha influido y sigue influyendo en la política y en los políticos. Dicho esto, y para entender de qué se trata toda esta situación, ayer en el Senado de la Nación se vivió un episodio absolutamente claro de cómo están vinculados los negocios en la política y cómo importa muy poco lo que se le dice a la sociedad, lo que consume el bulbo, lo que consume el pueblo. Porque ayer Aranguren, el ministro de la Shell, y Devido, el que tiene 60 causas judiciales, coincidieron en defender las represas de Santa Cruz. Sí, coincidieron los dos. El ministro saliente, que pidió que urgentemente se ponga en funcionamiento, les aclaró que hasta el momento, sin que haya empezado nada, ya se gastaron del país $100,000,000. No sabemos en qué, pero ya se gastaron. Y atrás de esto está Electroingeniería, una de las empresas

un presidente repudiado en Brasil que hoy se va a encargar de llamar la atención a Venezuela. Es mentira lo que dice el Grupo Clarín, no la van a echar a Venezuela hoy, sino que le van a avisar que si hacen las elecciones que tiene programada Maduro, habrá sanciones. ¿Y saben por qué? Porque Macri no quiere tomar esa decisión y se la deja al presidente de Brasil. El que lo tenga que echar será Temer, que hoy se hace cargo del mandato del Mercosur. Bienvenidos al país y feliz cumpleaños, Domingo Felipe Cavallo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Diego. Bueno, vamos a recordar, porque ya nos vamos, lo último que nos quedó en el tintero y que no lo pudimos cantar. Hoy cumple años el folclorista y compositor y cantor Daniel Altamirano, que nació en 1945. En 1946 en Brasil. ¿Tenemos algo para de Altamirano? Sí, tenemos. ¿Querés escuchar? Sí, dale. ¿Por qué no lo escuchamos? Vamos a escucharlo cantando un tema de su autoría que se llama Está dedicado a Dios, la obra de Dios. Bueno. Hoy no tuvimos tiempo de hablar con nadie, mucho trabajo. Dios en el aroma que no hallé. Dios en la sonrisa que encontré. Dios, allá en el niño que no fue. Dios, desde la infancia hasta crecer. Dios, cuando perdí a los que amé. Dios, cuando lloraba sin saber, siempre sin llamarte te encontré. No sé en qué calle me dirás buen día. Tanto tiempo que no estamos juntos. Yo te diré, estoy tan ocupado últimamente. Y si te arrimas esta noche a casa, así charlamos y cenamos juntos. Altamirano, casi en una plegaria en el cierre del programa de hoy, no tuvimos tiempo de interactuar con los oyentes. Hay muchísimas cosas que nos han quedado en el tintero. Enrique, para cerrar con deportes. Lo más importante, Miguel, es que el juez de primera instancia de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz, dictó la prisión preventiva, incondicional y sin fianza para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, José María Villar, y su hijo Gorka, por la investigación por presunta corrupción. También en esta... este fallo alcanza al vicepresidente. No, pero perdóname, presunta no, debe tener pruebas. No, no, sí, sí. Decisión presunta no creo que. No, exactamente. Por la investigación, por la cuestión de corrupción, que además implicaba arreglos de partidos internacionales para favorecer al hijo Gorka. Igualito de lo que pasa acá. Sí, sí, igualito lo que pasa acá. Y además este fallo involucra también al vicepresidente de la Federación Española, Juan Padrón. Bueno, Diego, lo último que me decías, aparte de esto... Bueno, nacía un gran escritor, periodista y político brasilero, Fernando de Moraes, que nacía en 1946. Aquí en la Argentina nacía un gran escritor también, que muy poco conocido, porque no se lo recomienda, Andrés Manuel Carrero, historiador y escritor argentino, que falleció en el 2004... En 1999 fallecía el poeta español Claudio Rodríguez. Moría también Rafael Maya, poeta, periodista, escritor y diplomático colombiano, en 1980. Y nacía en 1945 el gran modisto Oscar de la Renta. Es la hora 9 en todo el territorio argentino. Investigan el asesinato de un chino que aparentemente fue muerto por la mafia de ese mismo origen. Han detenido a 7 personas que a través de las redes sociales secuestraban y asesinaban. Nos tenemos que ir el lunes a las 6 de la mañana. Estaremos haciendo...